Onda Cero, La Rosa de los Vientos con Bruno Cardeñosa. No hay nada más apasionante que el mundo del misterio. A la vez no hay nada sobre lo que existan tantos mitos y leyendas. Normalmente, aunque se crea lo contrario, al que le interesa el mundo del misterio no cree en fantasmas, ni en el más allá, ni en cielos, ni en infiernos. Hay una confusión social muy grande sobre este mundo, sobre el mundo del misterio. Quien está en él de verdad defiende el método científico. Es un defensor de la razón, de la ética y del saber. Se ha convertido en todo lo contrario. El mundo del misterio debería estar formado por buscadores, por personas que construyen desde el saber. El mundo del misterio no está formado por tipos con pipas de aspecto mefistofélico y que creen que hay fuerzas oscuras detrás las cosas. Ese es el mundo del mito. Es una imagen en la que mucha gente quiere, pero es una imagen falsa, a través de la cual se cuelan tipos que encuentran cierta notoriedad que de otro modo no tendrían. Newton creía en el misterio y creía que las cosas debían investigarse. Gracias a ello descubrió la gravedad. También Darwin estaba convencido de que había cosas que no podían explicarse, incluso de que había fuerzas superiores. Buscó una respuesta y desarrolló la teoría de la evolución. Otro que creía que nuestro mundo está repleto de misterios y enigmas, el más asombroso de todos es la mente humana, buscó el origen del comportamiento del ser humano. Hizo hipnosis, creía en la mente como la puerta del conocimiento. Era Ramón y Cajal. El mundo del misterio, el verdadero, está repleto de buscadores de la verdad, de demócratas, de gente culta y formada, de grandes escritores, intelectuales y periodistas. El mundo del misterio está lleno de gente a la que, por desgracia, se le encasilla. De gente que lee, es gente que se forma, es gente que busca, es gente la del mundo del misterio que está repleta de dignidad y cultura. Es gente de grandes inquietudes, con grandes bibliotecas y gran saber. Ahora el mundo del misterio tiene que luchar contra mitos y creencias que fomentan quien dice estar en ese mundillo. Eso, quien lo dice, porque en realidad ya lo dice el dicho. Dime qué presumes y te diré de qué careces. Comienza La Rosa de los Vientos, el último programa de este verano. La semana que viene tenemos la nueva temporada, año número 25. Saludos de Bruno Cardeñosa, en nombre de todo el equipo que hace posible este espacio. Con Silvia Casasola en la codirección, con Javier Sevillano en redacción y producción, y ayudándonos durante todo este verano ha estado Lucía Gallardo. Página web, OndaCero.es, los programas enteros, cada una de las partes, cada una de las secciones, OndaCero.es, la sección dedicada a La Rosa de los Vientos. Y una etiqueta en horario, siempre, 24 horas al día, 7 días a la semana, en cualquier momento se pueden poner mensajes, la etiqueta es Almohadilla Rosa Vientos. Y lo dicho, la semana que viene, nueva temporada, la temporada del año número 25. Estamos con vosotros, como siempre, los sábados y los domingos. La nueva temporada será a partir de la 1 de la madrugada, sábados y domingos. Será el comienzo del año número 25. Hoy vamos a tener a un clásico del mundo del misterio. Va a estar con nosotros un investigador llamado Juan Gómez. Vamos a hablar sobre muchas cosas, sobre una isla más que enigmática, una isla misteriosa, porque precisamente de eso hablamos con Juan. De muchos misterios, misterios que están circunscritos a este lugar. Además, hoy volvemos a escuchar a Tito Vivas, investigador que nos habla sobre la búsqueda del continente perdido de la Atlántida, un enigma, otro más, uno de los más importantes del ser humano de la Tierra. Y otro es la mente humana, sobre la que también hablamos esta noche, que recuperamos un espacio, una entrevista que tuvimos precisamente sobre ese tema. Y otro misterio, otra mente, pero una mente a la que hay que dar de comer. El estómago humano se comporta casi casi como una mente. Y además hoy recordamos el Woman Legance, Mujeres con Historia, el relato de Silvia Casasola, que en Cuéntame cómo pasó nos habla sobre la fundación, el origen de Odessa. Like this, Fronteras del futuro, generación de cristal, hay muchas más cosas en el programa de esta noche, el último programa de este puente entre temporadas, entre el año 24 que ha finalizado hace unas semanas y el año 25 que comenzará dentro de nada, el próximo fin de semana. Y en unos minutos hablamos sobre la isla misteriosa, pero antes os contamos algunas cosas más que tienen que ver precisamente con el comienzo de ese nuevo año, el año 25, Silvia. Claro, porque estamos deseando decirles a nuestros oyentes todas las novedades que tenemos preparadas para las bodas de plata de la temporada 25. Esperemos que sea una auténtica luna de miel con todos nuestros oyentes. Comenzamos, arrancamos, esto es La Rosa de los Vientos. La Rosa de los Vientos en Onda Cero. Que tenemos delante tiene una parte visible y otra parte invisible. Esa parte invisible puede ser pasto para reflexiones poco serias, pero quedan estudiosos en del misterio, estudiosos serios y rigurosos como nuestro invitado, que os ha estado acompañando durante todo este mes de agosto en el Colegio Invisible, aquí en Onda Cero. Él es Juan Gómez. Muy buena, Juan, ¿qué tal? Hola, muy buenas. Pues encantado de estar en esta Rosa de los Vientos, que ya sabes que para mí es muy especial. Hola, querido. Y para nosotros es muy especial tenerte aquí hablando de un lugar verdaderamente llamativo y extraño, porque normalmente cuando hablamos de islas misteriosas, desconocidas, de lugares mágicos, enigmáticos, tenemos que apuntar lejos, pensar en destinos infinitamente alejados de nosotros, y sin embargo, esto se encuentra frente a Santander, en las costas de Cantabria, una isla que, bueno, más que nunca podemos decir, la isla misteriosa. ¿Cómo es esa isla? Pues es una isla que, bueno, en realidad era una isla, lo que pasa es que ahora mismo está conectada por un puente artificial, por lo tanto, vamos a decir que ha dejado de ser isla, pero sigue siendo, en definitiva, a nivel geográfico. Es una isla situada en la bahía de Santander, en una localidad llamada Fontejos, un lugar realmente extraordinario, con unas vistas a esa misma bahía increíbles, ¿no? Sobre todo en verano, cuando pega el sol directamente en las aguas de esa misma bahía. Y sobre todo es un lugar que lo que es a nivel, vamos a decir, visual, es tremendamente bello. Lo que ocurre es que, claro, como algunos lugares, vosotros lo sabéis, Silvia, Bruno, que son tremendamente bellos, pero que esconden y encierran historias realmente, a veces, terribles, ¿no? Y este es el caso, el de esta isla, la isla de Pedrosa, situada en Pontejos, en esa localidad, y que, desde luego, es protagonista, y va a ser, yo creo, protagonista de lo que vamos a comentar. Y si nos tenemos que hacer una imagen visual de esa isla, es una isla que, en un momento determinado, no muy lejano en el tiempo, no estamos hablando de hace cientos de años, sino hace unas pocas décadas, todo dejó de funcionar, todo dejó de existir, la gente se fue del lugar, y ahora lo que vemos es un reflejo de cómo era la isla el último día en el que estuvo presente la actividad en ese lugar. ¿Qué es lo que encontramos en esa isla? Fundamentalmente, y lo más importante y lo más conocido, es la existencia de un hospital, de un antiguo hospital, pero hay muchas más cosas. Por ejemplo, me han parecido verdaderamente llamativas las imágenes de ese teatro. Existía un teatro al que iban cientos de personas y que se encuentra tal cual fue abandonado en su momento. ¿Por qué motivo? Pues ese teatro que tú comentas quizá es uno de esos edificios, de los 9 edificios que se encuentran en esa isla. Es cierto que por el exterior, cuando uno ve la fachada y observa lo que es todo alrededor de ese mismo teatro, lo ve prácticamente intacto. Otra cosa bien diferente es, lógicamente, cuando uno entra en él, porque está prácticamente vacío, casi en ruinas. Pero ese teatro tiene un sentido, y ese sentido tenemos que ponerlo pues muy atrás en el tiempo. Fíjate, ese lugar, esos edificios, se construyen, al menos una parte de ellos, ya en el siglo XIX. Estamos hablando en concreto exactamente del año 1869, que es cuando se construye en una isla, precisamente en ese lugar, para aislar a todas aquellas personas que, sobre todo en barco, llegaban con enfermedades infecciosas, enfermedades que eran imposible curarlas o no se tenían todavía las herramientas para poder curarlas. Y es cierto que Santander, como Cantabria, pues estaba incluso padeciendo en esa época grandes problemas con el cólera. Recordemos que en épocas muy anteriores, siglos atrás, la peste prácticamente había asolado toda la población. Por lo tanto, todos aquellos barcos o todas aquellas personas que eran susceptibles de tener una enfermedad incurable prácticamente, pues se les aislaba, se les sometía a cuarentena, y esa isla era el lugar perfecto para mantenerlos allí. Lo que ocurre es que las instalaciones fueron utilizadas como un lazareto. Me explico, ¿qué era un lazareto? Pues era un lugar donde simplemente se encerraba a la gente en esos 40 días aproximadamente, y si conseguían salir con vida, bien, y si no, morían en ese mismo lugar. De manera que muchos marineros, por ejemplo, que eran allí trasladados y confinados, pues descubrían que ese sería el último lugar donde morarían, ¿no? Otros, los que tuvieron más suerte, pudieron salir de allí. Y es cierto que a partir del año 1914 todo eso se cambia y se convierte en un hospital, hospital para tuberculosos, hospital para enfermedades óseas, para enfermedades de huesos, para deformaciones o malformaciones óseas incluso, y también para niños. Y aquí es cuando se generan pues muchas leyendas justo en ese periodo, porque todos sabemos, hemos escuchado historias pues de lugares que han sido hospitales, que han sido y han tenido historias tremendas y terribles, que luego tienen pues ese otro lado, esa cara B, que donde se influye lo paranormal, lo extraño, lo tenebroso, lo inquietante, ¿no? Pero vamos a quedarnos primero en el punto real, luego vamos a entrar en lo misterioso. En el punto real, como tú estás diciendo, yo no sé si la isla de Pedrosa, cuando fue elegida por primera vez como lazareto, como zona de confinamiento para separar a la gente infecciosa y contagiosa, estaba despoblada. Había gente y una vez que empezaron ya a llegar esos barcos, como tú dices, yo no sé hasta qué punto les llegaba información en el puerto de cuando venía gente con enfermos dentro del barco, ¿no? Porque, claro, el coger directamente que llegue un barco al puerto de Santander, y me imagino que tendrían sus ojeadores o preguntarían y dirían a ver en qué situación de salud están, y si había alguna duda, pues la crueldad es lo que tú estás diciendo, que directamente los lleven a este sitio. Yo no sé si en este sitio ya tenían algún tipo de médicos o gente que fuera más o menos especializada para poder atenderles o ver que realmente tenían un contagio o una infección, porque claro, todos conocemos a través de la pandemia lo que hemos vivido los 40 días o lo que supone estar encerrado, pero si tú no estás enfermo, ¿cómo te pueden dejar ahí todo el rato? ¿Sabes si había realmente un equipo médico o alguien especializado, experto, que pudiera dictaminar cómo estaban esas personas? A ver, desde el punto de vista, vamos a decir moderno, todo eso que acabas de comentar, la verdad es que tiene toda su lógica, pero tenemos que pensar que en el siglo XIX o a principios del siglo XX quizá esa forma de pensar no era la misma. Recordemos que en muchas ocasiones hay lugares tremendos, ¿no?, en donde a la gente se le dejaba morir sin más, y ya no solo en este lugar, sino en otros del mundo, por diferentes circunstancias. Bueno, el caso es que voy a ir contestando a las diferentes cuestiones que me has planteado. La primera es que la isla no estaba habitada, y era precisamente por eso por lo que se decidió utilizar como eso, como aislamiento de todas aquellas personas que tendrían o supuestamente tendrían algún tipo de enfermedad que no se pudiera controlar o que no se pudiera curar. ¿Por qué se desconfinaba ahí? Pues por algo muy sencillo, el aislamiento que ofrecía valga la redundancia, la isla, es decir, el no estar en contacto con tierra continental, pues lo que hacía era evitar que aquellos marineros llegaran y contagiaran al resto de la población. ¿Y lo que comentas. O que se contagiaran había... ellos, porque no tenemos que olvidar, seguramente hemos el tiempo ha hecho que nos olvidemos de cosas, pero la tuberculosis, ese hospital estaba ahí para eso, para tratar la tuberculosis, no deja de ser un virus, una infección, y por lo tanto existen una serie de contagios, y es lo que se intentaba evitar con esto, aislándolos o no, pero es lo que se intentaba evitar. Claro, se intentaba evitar que contagiaran al resto de la población, y recordemos que Santander, algunas partes de Cantabria, había sufrido verdaderamente con algunos virus. Yo comentaba antes el cólera, que había arrasado plenamente, sobre todo en la ciudad de Santander. Por lo tanto, se quería evitar, de alguna forma, que más enfermedades llegaran a colapsar lo que sería la ciudad y lo que sería incluso la propia región. Y quién sabe si eso se trasladaría a otras regiones y al resto de España, ¿no? El caso es que esto... lo que sirvió, lo que provocó, fue que se construyera ese lazareto. Y aquí viene una parte de las que has comentado, Silvia, y es que un lazareto lo que significa es unos lugares de reclusión, de estancia, pero no por ello tiene que haber unas medidas o alguien que esté al cuidado o al cargo de esos mismos enfermos. Es cierto que había personal, pero no eran médicos, no era gente especializada. Simplemente lo que hacían era, de alguna forma, atenderles en ciertas necesidades, pero no había un control médico ni había unos cuidados específicos ante unas enfermedades que, por otro lado, también se desconocía cómo atajarlas. La única forma de atajarlas era precisamente hacer lo que hacían, que era aislar a los enfermos. Y si conseguían salir, porque su sistema inmunológico así lo permitía, pues adelante. Y si no, morirían en ese lugar. O sea, que había una mortandad tremenda, con lo cual llega un momento en que ya creo que los organismos gubernamentales dicen, aquí tenemos que hacer algo, ¿no? Pasado el tiempo, vamos. A ver si se puede intentar poner esto un poco mejor, con gente que es el que les cuide más, y es cuando hacen un poco esa ampliación, como decía Bruno, de que empezar a recibir a enfermos con tuberculosis, como decías tú, empezar a recibir enfermos que tienen unas deformaciones óseas tremendas, tremendas, y bueno, a mí me llama la atención lo de la tuberculosis, porque normalmente siempre te dicen que te vayas a la montaña, a la sierra, ¿no? Y entonces que entres ahí en esa zona, yo no sé si las condiciones climatológicas eran las más adecuadas, pero lo cierto es que me imagino que la gente pues estaría intentando recuperarse. Sí, no solo se estaban intentando recuperar, hay que decir que, por ejemplo, fue en el año 1914 cuando se inicia esa transformación, deja de ser un lazareto para convertirse efectivamente en hospital de tuberculosos, de enfermedades óseas, y además estuvo en activo hasta el año 1989, es decir, estuvo mucho tiempo, hasta épocas relativamente recientes. Sí, es cierto que podríamos pensar, bueno, la humedad, el frío, las características climáticas quizá no acompañaran, pero era lo que se tenía en esa época para, de alguna forma, aislar a aquellas personas que, por cierto, ya no es que fueran ya marineros que vinieran de otros lugares, sino que propios vecinos que adquirían, o por desgracia, esta enfermedad y otras, pues se les trasladaba allí como también un lugar específico donde intentar incluso aplicar ciertas técnicas novedosas para paliar o incluso intentar curar esta enfermedad. Fíjate, había incluso lo que le llamaban la habitación del sol, en donde a los enfermos se les colocaba en una camilla dentro de una habitación que tenía un agujero, y ese agujero, mediante una serie de espejos, hacía que el sol, los rayos del sol, es decir, el calor, incidiera en esa misma camilla, y como si fuera una especie de improvisado solarium, ellos creían, estaban convencidos que la incidencia del sol, que de alguna forma todos sabemos que es beneficiosa, pues podría beneficiar al enfermo de tuberculosis, de manera que de vez en cuando tomaban sus baños de sol mediante este sistema para intentar de alguna forma paliar las consecuencias de esta enfermedad. Pero sí es cierto que allí les tuvieron a gran cantidad de personas, sobre todo a niños. Tuvieron gran cantidad de niños. Se habla, por ejemplo, de más de 600 camas solo dedicado a niños que tenían tuberculosis. Por tanto, estamos hablando ya de un centro prácticamente especializado en esta enfermedad, que lógicamente acabó con la vida de miles de personas. ¿Y por qué en un momento determinado alguien determinó que ese sitio, esa isla, ya no iba a estar ocupada por nadie? ¿En qué momento y con qué excusa o con qué razón decidieron echar la llave, dar un portazo y decir abandonamos el lugar? Bueno, por un lado, porque ya hablamos, lo comentaba antes, año 1989 se decide cerrar el lugar. Ojo, no se cierran todos los edificios, se cierran los, vamos a decir, los más emblemáticos. Incluso ahora mismo, si no recuerdo mal, hay uno de ellos que sigue en activo para, bueno, para cuestiones que tienen que ver con la, la recuperación de drogodependientes en este caso. Pero es cierto que en el año 1989 ya la medicina había avanzado, ya la tuberculosis era una enfermedad que se podía tratar en un hospital, vamos a decir, convencional, y sobre todo también para no estigmatizar a aquellas personas que tenían esta enfermedad, porque el aislarlos, el apartarlos en una isla, casi casi les hacía ser como vistos como una especie de infectados, ¿no? Que no podían de alguna forma relacionarse con el resto de la humanidad, y esto hizo que de alguna forma también la tuberculosis, una enfermedad tremenda y terrible y totalmente denostada en muchos aspectos, pues hiciera que el enfermo de tuberculosis ya no solo tenía la capacidad de recuperarse por los avances médicos de la época, sino que no se viera estigmatizado precisamente por la misma enfermedad, así como otras, ¿no? Se cierra en el año 1989 y a partir de ese instante es cuando se abandonan parte de esos edificios que hoy podemos ver, y tú lo decías antes, había un teatro. Por cierto, el teatro era por eso precisamente, al estar gran cantidad de personas aisladas en ese lugar, claro, tenían que realizar algún tipo de actividad. Es que, Juan, es que había una cosa muy cruel, es que había gente que ya se recuperaba, y como tú bien dices, estaba estigmatizada, incluso era como que no les daban opción a salir de ahí, o les daban miedo a los lugareños, no sé en qué determinada época, ¿no? No sé si en 1989 pasaba eso ya, pero por lo menos en anteriores años sí pasaba eso, que a lo mejor se recuperara antes y por miedo a que saliera y contagiara, tenía que seguir haciendo ahí su vida, y entonces casi como que les hacían una ciudad, ¿no? El teatro, la zona de la sala de estar todos juntos, una cosa así, ¿no? Por eso terminaron haciendo sí tantos edificios. Claro, hicieron edificios como ese teatro porque, lógicamente, la tuberculosis es una enfermedad que tiene un largo periodo de gestación, y por desgracia, si no se trata, pues llega a la muerte del paciente. Pero claro, estando aislados allí, algo había que hacer, ¿no? Y una de las cosas que había que hacer era precisamente entretenerse. Tenían jardines increíbles, tenían huertos, tenían ese teatro para poder participar de obras que incluso ellos mismos realizaban en un momento determinado. Porque claro, no había mucha gente que se atreviera a entrar en ese teatro que no fuera de la propia isla. De manera que sí hacían sus actividades. Esto proporcionó, bueno, que ahora mismo tengamos esos edificios tan singulares y que por desgracia están en ruina. Hay ciertamente personas que en la actualidad, por ejemplo, insisto, en ese teatro, pues quieren de alguna forma darle otro uso, ¿no? Porque tiene ya no solo un carácter meramente arquitectónico, sino también la historia del lugar, la historia de ese teatro, por qué se construyó ese teatro, qué es lo que se realizaba en su interior, así como en otras estancias y en otras salas, y sobre todo, y lo principal, el edificio principal de todo este entramado, este complejo hospitalario, que es, yo diría, que el auténtico icono de la fotografía de un lugar abandonado e incluso encantado, ¿no? Como luego, con posterioridad, parece que se dieron ciertas circunstancias. Por cierto, que siguiendo esa línea que comentas, al lugar también se le conoce, ¿y por qué se le conoce así? La Isla de los Fantasmas. Pues se le conoce así porque, bueno, tenemos que pensar que entrar en estos edificios ya abandonados es una temeridad. Yo siempre lo digo, a pesar de que yo he entrado, bueno, pues como investigador, ¿no?, para intentar averiguar un poco cómo estaban las estancias. Y es cierto que cuando uno entra, aparte del crepitar de los cascotes mientras uno va caminando, también se encuentra con utensilios, con enseres, con cosas que allí se quedaron y se dejaron abandonadas, porque, bueno, quizá ya estaban anticuadas y no merecía la pena sacar de allí. Pero es cierto que ha habido personas, bueno, que quizá con ese halo del misterio, de lo abandonado, de la historia de tantas y tantas muertes en ese lugar, han creído, han pensado que quizá había dejado todo aquello una pátina de misterio, de incluso yo diría que lo sobrenatural. Así que ha habido diferentes grupos de investigación, uno es el INCOA, si no recuerdo mal, que llegando a ese lugar ellos mismos aseguraban que habían advertido por ejemplo, las presencias de lo que ellos denominaban fantasmas de niños. A mí eso es lo que me da de verdad más pavor, el tema de no más pavor, sino como más sensibilidad, cuando hay toda la relación con los espíritus, los niños, apariciones, no sé, es como que me toca ahí más sensible. Claro, es que ese lugar ha sido utilizado con el paso del tiempo pues para hacer rituales. Incluso yo, cuando estuve en su interior, vi una suerte de improvisada tabla Ouija, por lo tanto alguien había querido hacer algo así, invocando seguramente pues a los supuestos espíritus de aquellos que murieron en el lugar. Y es cierto que este grupo, el grupo ICOA, dice que, bueno, pues lo primero que vieron por allí, entre los pabellones abandonados, fueron los fantasmas de unos niños, y además en sus camitas. Pero es que en otro momento, en otro instante de esa investigación, aseguran que mientras habían colocado un pequeño altavoz con una canción en concreto, fíjate, qué curioso es esto, ¿no? Era el Every Breath You Take de Police, ¿no? Uh-huh. Y cómo, mientras sonaba esta tonadilla, ellos dicen que comenzaron a oír lo que describen como un tropel de gente bajando por unas escaleras de un edificio, que por cierto, escaleras que han desaparecido, por lo tanto, parecía que incluso el sonido provenía de otro tiempo. Y bueno, incluso los que veían esas personas no existían en realidad, no existían en este mundo tridimensional, eran lo como le queramos denominar, pero gente que no existía, eran presencias invisibles. Efectivamente, ellos lo que sí advirtieron fue las siluetas, las figuras. Es como si algo de ese otro mundo se hubiera colado en el nuestro como una especie de extraña brecha, porque ellos afirmaron que vieron los que denominaron fantasmas de niños vestidos con ropa antigua, acompañados por una mujer que parecía una enfermera. Bueno, pues imaginaos esa sensación de estar en un lugar totalmente abandonado por oír una canción que aparentemente nada tiene que ver con el misterio, y de repente dicen que todos los 7 miembros de este grupo observaron aquella procesión de niños con aquel ya vestimenta entre las ruinas de un hospital ya abandonado, ¿no? Hay que imaginarse la escena y es tremendamente sobrecogedora. ¿Y grabaron sonido? Grabaron sonidos, pusieron hicieron diferentes fotografías en donde se podían apreciar los denominados orbes. Esto ya sabemos que en el mundo de la fotografía siempre se lleva a debate, a discusión, que si es polvo en suspensión o no. Bueno, pues ahí quedó. Pero es cierto que otro grupo de investigación, además llegado de Madrid, el grupo Errantia, ellos sí percibieron con sus grabadoras lo que serían golpes, los famosos raps que todos más o menos conocemos. Dicen que aseguraban que algo lo que describían como flasazos en el interior del edificio, y también esas voces que parece que se cuelan en las grabadoras, esas voces psicofónicas como comúnmente se denominan, en donde se oía nombres como Abel, o como por ejemplo frases como me aburro, en fin, cosas que, como sabemos, en el mundo de las psicofonías parece que quieren dar un mensaje pero que no acabamos de entender, ¿no? Pues eso parece que este grupo, venido desde Madrid y llegado hasta la isla de Pedrosa, pudo captar en sus grabadoras. No deja de ser curioso, no solamente en esta isla, en este lugar, que existe un hospital de tuberculosis, un hospital abandonado, no solamente en ese hospital había toda una cadena de hospitales por toda la península, por todo el país, que con el tiempo, décadas después de ser abandonados, se han convertido en epicentro de una serie de fenómenos y en el lugar de destino de investigadores, de personas que van a vivir experiencias paranormales, que van a intentar grabar psicofonías, ver fantasmas. ¿Hasta qué punto el folclore de estos temas sí ha podido apoderar de ese tipo de experiencias y de vivencias que no son reales o son reales solamente en la mente de quienes lo viven? Esto es muy interesante y quizás sea una de las cuestiones que derivan en el mundo del misterio sobre hasta qué punto una leyenda o una historia que alguien te cuenta acaba por convertir en una especie de pequeña gran bola de nieve en donde finalmente un lugar que no dejaba de ser, en este caso, un lugar para tuberculosos, pero en definitiva era un hospital, acaba convirtiéndose en el epicentro de lo paranormal y de lo extraño, casi, como digo, de lo tenebroso, ¿no? Con esas fantasmagorías o con esas voces que parece que se recogieron. Es cierto, ¿hasta qué punto? Yo he tenido la oportunidad de hablar con los vecinos de la zona, de la localidad, que están prácticamente pegados a ese mismo hospital. Los de Pontejos, ¿no? Claro, los de Pontejos. Y además he hablado con los vecinos que están directamente pegados a este mismo edificio o a los diferentes edificios ya abandonados. Y ellos me comentaban que allí nunca había pasado nada, por ejemplo, que ellos jamás habían tenido ningún tipo de experiencia ni habían oído nada extraño más allá de lo habitual de que algún cascote se cayera o algo de la isla hiciera algo de ruido, pero no lo asociaban en ningún caso a nada paranormal. Pero es cierto que a raíz de esa primera investigación del grupo ICOA se hace un artículo en la prensa local, en un periódico muy reconocido, y desde ese momento es cierto que hay como una especie de efecto llamada en donde todos los que se acercan por allí ya van buscando de alguna forma que les ocurra algo paranormal, que les ocurra algo extraño. De ahí que cuando yo entré, pues había esas ouijas improvisadas realizadas en el lugar, había pentáculos que parecían definir que algún tipo de ritual se estaba o se había realizado. En definitiva, todo esto yo creo que ha alimentado algo que no digo yo que no haya nada extraño allí o que haya podido ocurrir o que algún tipo de pátina o remanente de todo aquello haya quedado a nivel invisible, pero es cierto que quizás se agranda mucho, sobre todo cuando hablamos de lugares muy concretos donde han muerto mucha gente, y fijaos bien, y esto es muy curioso, Silvia, Bruno, que muchas veces, ¿verdad?, se identifica la tuberculosis, los hospitales donde han estado tuberculosis, luego con este otro tipo de sí, porque la gente ha sufrido mucho, porque han sufrido mucho. Claro, pero cuando alguien se ha roto una pierna y va a un centro de traumatología, pues no suele ocurrir este tipo de cosas. Incluso se convierten en hospitales para tuberculosos, lugares en donde se hacen investigaciones, se hacen estudios, experiencias, pero que no fueron lugares para tuberculosos, sino que el mito, la leyenda sobre eso ha superado el tiempo, y aunque sea un hospital psiquiátrico, conozco alguno, se ha convertido por leyenda en hospital de tuberculosos. Hay una cosa muy curiosa que tú comentas, y es que cuando has hablado con los lugareños de Pontejos, dicen que no, que de fantasmas nada, que ellos no han escuchado nada, pero mira tú por dónde, resulta que se han visto ovnis. Sí, entonces es muy curioso, como diciendo, no, de eso nada, pero aquí ha pasado algo. Aquí nosotros hemos tenido también visita. Cuéntanos qué te comentaron sobre ese tema. Fíjate, porque es cierto, lo mismo que los vecinos apuntan a que allí no pasa nada paranormal, en esos edificios sí apuntan vehementemente que sí han tenido la visita, la extraordinaria visita, sobre todo en una fecha muy concreta, el 6 de enero del año 1969, de lo que podríamos denominar una suerte de humanoides. Fijaos bien, hablamos de un bar que está muy cercano, de hecho pegado a esa misma isla, casi a pocos metros de los edificios principales y abandonados, y como una mujer llamada Meren Merino, que por aquel entonces pues regentaba un bar, junto con su hija Felicidad y una amiga, Paquita, y también un camarero, vieron a través de la ventana en esa tarde de enero como una especie, y ellos lo describen así, habitación flotante, como una especie de rectángulo en tres dimensiones, que estaba a muy pocos metros de donde ellos se encontraban, en una finca aledaña, y cómo de las paredes de esa habitación empezaron a surgir unas figuras que ellos describieron de gran tamaño, de cerca, esto parece casi un arquetipo, pero es así, de cerca de 3 metros de altura, con unos trajes ajustados que no se les veía el rostro y que parecían moverse con, valga la redundancia, movimientos mecánicos. Dice que eso le asustó tremendamente, sobre todo a la amiga, a Paquita, que fijaos la escena, ella se va corriendo en busca de su hijo, que estaba durmiendo en su casa, va a buscar a su hijo porque teme que esas figuras quizá quieran hacer algo y colarse en el interior de la casa para quizá, quién sabe, si secuestrar al chaval, y cómo el crío llega al bar, mira a través de la ventana, efectivamente ve a esas figuras que describen que eran 5 en concreto, y cómo el niño con una pistola de juguete apunta a través de la ventana y dice, mira mamá, esos son hombres malos, y empieza a disparar con esa pistola de juguete, ¿no? Imaginaos. Pero es que Antonio, el camarero, sale corriendo, va en busca de algún tipo de respuesta. Hay un muro que separa el bar de la finca, intenta saltar el muro, pero un fogonazo de luz le tira literalmente hacia atrás, evitando que éste consiga acercarse más. El caso es que eso, todo aquello, de repente se convierte, esa habitación, en una especie de bola que se eleva y sale, como dijeron los testigos, sacando chispas a una velocidad impresionante. Pues fijaos bien, porque todo este caso quedó un poco recogido en los anales de la ufología, hasta que, junto con Miguel Ángel Ruiz, al cual conocéis, sí, estuvimos por allí un poco recordando la escena, y encontramos un hombre llamado Ricardo Cavadas, hombre ya de 87 años en su momento. Como él me decía, que lo primero, a él ya le daba igual que le creyeran o no, que esto jamás lo había contado a nadie y que ahora nos lo iba a contar a nosotros. Su hijo, que estaba al lado, estaba tremendamente consternado, porque efectivamente nos decía que no se lo había contado a nadie. Y este hombre decía, esto es alucinante, cómo mientras iba con unos pollos en esa fecha que había comprado en un mercado de la zona, vio aquella luz, vio aquella bola que describía como más grande que su propia casa, que salió disparada, y aquello le dio tan pavor que soltó los pollos y se fue corriendo a casa de su hermana para intentar encontrar un refugio ante aquello que había visto. Y además, déjame un apunte, curiosamente él me decía, mira, yo todos los dibujos, todas las cosas que hacían referencia a objetos volantes no identificados, siempre lo dibujaban y lo describían de una forma muy determinada, que todos podemos tener en la cabeza, como es ese platillo volante clásico, ¿no? Sin embargo, este hombre estaba hasta consternado y extrañado, y yo no sé si diría que incluso decepcionado, porque aquello no se parecía a lo que había visto en los periódicos. Era una luz, era una bola, dice, como una bola de espejos, donde se reflejaban incluso los árboles, y aquello, como él mismo me decía, salió volando echando chispas. La verdad es que son historias fantásticas. Tú has recogido muchísimas leyendas, historias actuales, historias antiguas. Una que es preciosa, que todas he conocido y que has estudiado, que has recopilado, es la de las niñas pájaro. ¿Qué dice esta leyenda? Sí, bueno, es una leyenda, en realidad es una verdad. Lo que ocurre es que, como suele suceder, ya sabes que las historias reales se pueden ir transformando hasta convertirse en algo, bueno, casi mitológico, ¿no? El caso es que es cierto que allí, en el hospital, por ser un lugar dedicado a enfermedades óseas y a gente con malformaciones óseas, allí llegaron a estar ingresadas dos hermanas a mediados de los años 60, que eran conocidas como las niñas pájaro, y las llamaban así porque la enfermedad que sufrían, la deformación ósea, hacía que su rostro, la verdad es que pareciera o se asemejara a la figura o al rostro de un pájaro, con la nariz muy puntiaguda, con la mandíbula muy retraída, con la cabeza muy grande. Probablemente tuvieran progeria o algún tipo de enfermedad similar, pero esto, que no sabía en los años 60 los ciudadanos ni los vecinos de la zona, hacía que les asustaran tremendamente la visión de estas dos niñas, que por otro lado vivieron muy felices allí. Y es una historia realmente bonita, porque incluso Manuel San Martín, antiguo presidente del Racing de Santander, cuando recogía ropa, era una persona bastante altruista en este sentido, recogía ropa, se las llevaba a las personas que estaban recluidas en el hospital, y en alguna ocasión, cuando recogía alguna ropa, algún vestido, algo que le llamaba la atención y que le parecía que pudiera encajar con estas niñas, los apartaba y decía, este vestido es para las niñas pájaro, pero lo decía con ternura, con esa cosa que, bueno, que encoge el alma, sobre todo por el corazón que este hombre ponía a estas dos chicas, a estas dos pequeñas, que por desgracia muy pocas veces salían de la isla por el temor, una vez más, por el desconocimiento, sin duda, de los vecinos, que las veían casi como auténticos monstruos, como si fueran una especie de arquetipos de circo, ¿no?, de circo humano. Bueno, pues sin embargo, ellas aparentemente vivieron siempre muy felices y estuvieron rodeadas de una gente que, afortunadamente, creo que las quiso y las ayudó en todo momento, hasta que finalmente, por la enfermedad, pues murieron. La verdad es que son historias fascinantes. Bueno, una de ellas, para que nos hagamos una idea, evidentemente esto es una cosa relativamente tangencial, pero hace no mucho, Juan, hace no mucho, este mismo año, hace muy poquitos meses, más de 250 personas fueron detenidas o desalojadas por la Guardia Civil, por la policía, porque fueron allí a ver a la isla de La Pedrosa, a ver si pasaba algo extraño, ¿no? Sí, bueno, en realidad no fue este año, fue hace unos poquitos años, pero es cierto que todo lo paranormal ya sabemos que en algunas ocasiones puede producir una especie de histeria colectiva, sí, para bien o para mal. Y en este caso fue el 3 de enero de hace unos cuantos años, cuando la policía local y la Guardia Civil pues tuvo que desalojar la isla porque se había propuesto una especie de quedada cazafantasmas. Había una persona que había comentado a través de las redes sociales, bueno, pues que iba a explicar un poco la isla, que iba a explicar un poco la historia de los edificios, por supuesto, como no podía ser de otra manera, todo el entramado paranormal o sobrenatural que supuestamente estaba allí, y esto salió publicado en la prensa. ¿Qué ocurrió? Pues en una noticia muy pequeñita, pues hizo ese efecto llamada, y en Pontejos, que es una localidad muy pequeña, que tan solo es una carretera con unas cuantas casas, se congregaron 250 personas con sus respectivos coches. Aquello fue un absoluto caos, además en una noche de lluvia tremenda. Los vecinos, es que imaginaos, los vecinos llamaron, claro, a la policía, a la Guardia Civil, ¿qué es lo que está pasando aquí? No nos dejan entrar en nuestras casas, aquí hay un revuelo enorme, un montón de gente con paraguas, la gente no sabía muy bien cómo moverse, el organizador estaba totalmente desbordado por lo que había provocado, y finalmente la Guardia Civil les desalojó a todos. Y es cierto que en un parque aledaño, en un parque cercano, los pocos ya que quedaron, pues se reunieron para que este hombre hablara de la isla y de las cosas que supuestamente suceden allí. Pero es cierto que tuvieron momentos de auténtica tensión con la Guardia Civil, con la policía y con los vecinos, fíjate tú, para hacer una quedada cazafantasma. Bueno, ojalá no destruyan todo aquello, y mira, pues podría ser también un reclamo para que la gente fuera y conociera la historia y rehabilitaran algún edificio, no sé. Oye, igual que los ingleses tienen su turismo de misterio, pues ¿por qué no? Sin duda alguna. De hecho, ahora mismo los edificios es cierto que están acotados de aquella manera, hay que decirlo, porque mucha gente se cuela para, bueno, para buscar eso, ¿no? La pátina del tiempo, de un tiempo anterior, donde esos edificios pues se utilizaron para diferentes fines. Aunque también hay que decirlo, comentaba al principio, que se sigue utilizando porque uno de los edificios, además, con muy buen éxito de recuperación para drogodependientes. Además, la zona, como decía, al estar aislada, pero al mismo tiempo ser tremendamente bella, hace que esa recuperación sea mejor. El uso sí se le está dando. Quizá estos edificios ya en ruinas deberían de rehabilitarse, por lo menos lo que comentas, ¿no, Silvia?, para recuperar la historia de ese lugar, independientemente de si hubo o no, o hay o no, fenomenología extraña, simplemente para recordar que forma parte de la historia de España, un lugar donde sí hubo muchos muertos, pero también donde se salvó mucha gente, y que sirvió para, de alguna forma, darnos ese guión de lo que sería la evolución de la medicina en nuestro país, desde un lazareto hasta un hospital que se utilizó para diferentes fines y que también salvó a mucha gente. Un lugar y una historia que hemos recuperado esta noche aquí en La Rosa de los Vientos, gracias a nuestro invitado, gracias a Juan Gómez. Un abrazo. Un placer. Un placer para mí. Un abrazo a los dos. La Rosa de los Vientos en Onda Cero. Fronteras del futuro. Un futuro que viviremos con unas nuevas directivas de Internet. Unas nuevas leyes que estarán en el futuro, pero que ya se están haciendo, y que nos va a contar aquí Javier Sevillano en Fronteras del Futuro. Javier, muy buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Hola, señor Wifi. Pues aquí acabando ya el mes de agosto, ¿no? Sí. Bueno. Fíjate, hemos llegado al futuro en hemos nada. Hemos llegado en nada. En nada hemos llegado al futuro. Hemos subsistido al verano. ¿Estás últimamente de un cuántico? Hemos subsistido. Bueno, ¿qué os cuento? Pues eso. El que futuro. El Parlamento Europeo aprobó el mes pasado, en julio, los dos reglamentos europeos, evidentemente, que solo son aplicables dentro de la Unión Europea, para cuyo objetivo es regular y mantener controladitos a los gigantes tecnológicos, y que dejen de hacer, por lo menos en territorio europeo, de su capa un sayo, ¿no? Son la Ley de Servicios Digitales, que se va a conocer o se conoce ya como la DSA, y la Ley de Mercados Digitales, que se conoce como la DMA. La finalidad de estas dos directivas, de estas dos leyes, es limitar el dominio de las grandes plataformas digitales dentro del espacio de la Unión Europea y equilibrar las posiciones en Internet, porque entre estos gigantes digitales y el resto de empresas que están tecnológicamente en Internet en Europa, hay una gran diferencia de poder. Estas normas lo que imponen son relevantes obligaciones jurídicas a las grandes empresas digitales. Lo que ha intentado, esta es la primera jurisdicción a nivel mundial que establece una regulación en un territorio amplio como es la Unión Europea para regular todas las competencias dentro del espacio digital. Es un marco común europeo para los servicios digitales, que como sabéis es un mercado importante dentro del mundo digital porque abarca 450 millones de consumidores, ¿no? Uh-huh. Entonces, la DSA, ¿qué es lo que regula la DSA? La DSA regula la responsabilidad de los intermediarios en el mundo digital, desde los proveedores de acceso a Internet hasta los buscadores, y lo que pretende es que actúen de una forma responsable. Para ello, estas leyes imponen una serie de medidas que son la eliminación rápida de contenidos ilegales, que cuando alguien o salga publicado algo ilegal, inmediatamente estas responsables de los contenidos, plataformas, etcétera, etcétera, retire ese contenido ilegal rápidamente. Que los mercados sean más responsables y seguros, con mayores controles a los comercios en línea. Que haya una lucha más fuerte contra las noticias falsas, a ver si es verdad. Y haya unos sistemas transparentes de recomendación de contenidos, un control más estricto de la publicidad, no la publicidad en general, sino la publicidad dirigida, esa que de repente alguien sabe en Internet, saben los algoritmos que nos interesa, hemos estado mirando o pensando en tal artículo y nos sale esa publicidad dirigida, pues que haya un control más estricto de ese tipo de publicidad, que exista la posibilidad de acceso a los algoritmos, es decir, que sean más o menos públicos para poder desarrollarlos más, y evaluaciones y auditorías independientes. Esto es lo que pretende la DSA, que es el reglamento de los servicios digitales. Por otro lado está la DMA, que es el reglamento de los mercados digitales, y el objetivo es garantizar a todas las empresas, en el marco de la Unión Europea, lógicamente, la equidad y la disputabilidad de los mercados, es decir, que compitan en igualdad. Las medidas que impone este nuevo reglamento de mercados digitales es prohibir el trato de favor a las plataformas, a sus propios servicios y productos, lo que se conoce como la autopreferenciación, que siempre va en perjuicio de terceros, la necesidad de contar con un consentimiento explícito para ofrecer publicidad dirigida, la libertad de elección del navegador, del motor de búsqueda o del asistente personal virtual, los servicios de mensajería como el WhatsApp, el Facebook Messenger o los iMessage, pues tienen que abrirse y ser interoperables con otras plataformas de mensajería más pequeñas. Y las fusiones y adquisiciones serán vigiladas de cerca por la Comisión Europea para limitar las concentraciones empresariales que reducen la competencia digital. Es decir, cuando alguna empresa de estas digital relativamente pequeña triunfa, enseguida vienen las grandes compañías y la compran por muchos uh-huh. o pocos millones y tal. En ocasiones, para sumar al poder que ya tienen estas plataformas, grandes plataformas, sumar la novedad y el avance en tecnología de estas pequeñas empresas, otras veces para quitárselas del medio, ¿no? Como ha ocurrido. Los próximos pasos, son leyes que han pasado por el Parlamento Europeo y ahora lo que queda es que se ha aprobado en el Consejo Europeo. Este es un penúltimo paso y el Consejo Europeo es el que va a refrendarlo todo. Una vez aprobados ambas normas, se publican en el Diario Oficial de la Unión Europea y entran en vigor a los 20 días de su publicación, tal como ocurre aquí en España con las leyes en el Boletín Oficial del Estado, que entran normalmente en vigor a los 20 días de su publicación. Eso no quiere decir que a los 20 días ya estén completamente en vigor, sino que da unos plazos, evidentemente, tanto una ley como otra, la de servicios como la de mercado, da un plazo para que las empresas, fundamentalmente a las que va dirigido, las grandes compañías, se vayan adaptando. El reglamento dice que el de la DSA, el reglamento de servicios digitales, dice que será aplicable en toda la Unión Europea transcurridos 15 meses después de su entrada en vigor, o bien a partir del 1 de enero de 2024, la fecha más tardía de las dos. Y en cuanto al reglamento de mercados digitales, va a comenzar a aplicarse a los 6 meses de su entrada en vigor. Una vez llegado esos dos fechas tope, las grandes tecnológicas, en Europa al menos, estarán más controladas, más vigiladas y tendrán que competir con otras empresas que tienen menos potencial en, por lo menos, condiciones un poco más iguales para todos. Hace unos años, cuando llegaron las leyes de protección de datos, llenaron el correo con indicativos, cada vez que entrabas a una página web te salía esa ley. Esto es un poquito eso, pero ¿hasta qué punto tiene una aplicación práctica? Bueno, claro, no exactamente. Lo sé, no sé dónde empieza la verborrea, claro, y dónde acaba pues el cambio verdadero, si es el legalizar un poco lo que ya se está haciendo. Bueno, pues es, sí, esto es como todo, Bruno, quien hizo la ley hizo la trampa, en un poco así, ¿no? Digamos que las grandes tecnológicas tienen capacidad suficiente como para buscarle 3 pies al gato, ¿no? Y una vez que tengan el texto, y me imagino que transcurridos los primeros tiempos en que estas leyes ya estén en práctica, pues ellos buscarán alguna forma donde meterse, esconderse y intentar mantener esos buscar poderes. Buscar un beneficio, claro, un beneficio de esta nueva norma que llegará. Bueno, en el futuro. Como todas las leyes, pues evidentemente luego tienen que ir no solo desarrollándose, sino modificándose, depurándose, perfeccionándose a lo largo del tiempo, y más en este sector de la tecnología en el que lo que hoy vale, mañana ya está totalmente obsoleto. Fronteras en el futuro con Javier Sevillano, ese futuro con la nueva legislación que se ampliará relacionado con las redes digitales, relacionado con el mundo de las redes, el mundo de Internet. Javier, gracias. A vosotros. Chao. La Rosa de los Vientos en Onda Cero. Nos da mucho miedo esta música, pero hoy vamos a hablar en la generación de cristal del miedo. ¿A qué tiene miedo esta generación? Y nos lo va a contar aquí, como siempre, Lucía Gallardo. Muy buenas, ¿qué tal? Muy buenas noches, ¿cómo estáis? Me da penita. A mí también. Me va a emocionar. Contándonos, como siempre, cosas que tienen que ver con esta generación, la generación de cristal, la generación a la que pertenecen los jóvenes de hoy, los que nacieron, los que tienen entre 20 y 30 años aproximadamente. Exactamente, ¿no? Sí. Que tienen miedos también, ¿no? Muchísimos, como todas las personas, es verdad, claro. Pero es verdad que en esta generación... Bueno, hay algunas que no lo tienen, pero bueno. Uf, pues tener miedo es de valientes, ¿eh? Sí. Yo lo reconozco. Es un mecanismo de defensa. Soy una persona muy miedosa. Y es que la generación de cristal, de la que hemos venido hablando hasta ahora, que como bien ha dicho Bruno, es desde los nacidos de 1990, tiene mucho miedo, pero no miedo a temas como la muerte o miedo a las películas de terror, no, sino tener miedo a una vida carente de sentido. Es lo que nos hace un poco tener esa diferencia. ¿Por qué? Porque ahora estamos forjando lo que será nuestro futuro. Uh-huh. Y es que aunque la gente se queja de que tenemos poca tolerancia de frustración, en realidad lo que tenemos es miedo pues a vivir sin esperanza, sin ningún objetivo. Y es que uno de nuestros mayores miedos es el miedo a no ser aceptado en este futuro de adultos, como decimos, aunque algunos ya estamos en esa transición, ya no somos adolescentes, pero es que los jóvenes ahora mismo estamos buscando pues respuestas sobre nosotros mismos, a qué nos queremos dedicar, y claro, pues tenemos una preocupación bastante excesiva a lo que es el mundo laboral. Pues vais a estar toda la vida así, porque nosotros que ya tenemos unos añitos, hay veces que sigues diciendo, ¿y esto realmente es lo que quiero? ¿Y no quiero yo otra cosa? O sea, que imagínate. Claro, empezamos ahora, pero no acabamos nunca, porque nunca se tiene lo suficientemente miedo. Y luego otro miedo muy importante también es el amor, pero al amor tanto familiar como de pareja, como de amistades. Como bien hemos dicho, las relaciones sociales son muy importantes para esta generación y lo que pensarán los demás, pues claro, es muy importante para nosotros. Entonces, queremos buscar una persona perfecta y hemos de decir que es que la perfección no existe. Tenemos que recalcar en eso. O sea, por un lado tenéis muchas más libertades, muchas más posibilidades para ir probando, explorando. Pero sí es cierto lo que tú dices, yo sí veo ese temor de dar ese paso para que no te rompan el corazón, eso lo lleváis fatal. Es el miedo al compromiso, al decir, quiero estar con esta persona, porque claro, tenemos tantas libertades que a veces confundimos la libertad con lo que está bien o está mal, y ahora pues tener un amor... Es algo ya la lotería, y es una persona que me quiere muchísimo, y dices, ¿seguro? ¿No estará con otro? ¿No estará con otra? Claro, sí, o sea, es verdad que miedo al amor tienen todas las generaciones, tienen todas las edades, pero aquí pues se hace difícil también por lo que hablábamos antes, pues el amor implica pues independizarse, convivir con esa persona, y bueno, pues ahora no tenemos mucho dinero, tampoco estamos terminando nuestros estudios, entonces se hace difícil. Y por último también... Bueno, eso es culpa de los que están antes que vosotros. Estáis pagando los platos rotos en la generación de cristal del mundo que hemos construido otros antes. Eso también es verdad, pero mundo que ha construido el miedo al amor, que también ha habido crisis económicas, entonces todo son consecuencias, claro, y las que vienen detrás de nosotras, pues también pagan las que nosotros... Claro, pero tú imagínate los que vinieron después de la guerra civil y dicen, madre mía, me estás contando. claro. Lo mío sí que fue malo. Exacto. Y otro de los principales miedos es el miedo, como decimos, al futuro, a lo que está por venir. ¿Y qué podemos hacer para ayudar a esta gente? Como siempre con mis tips. Apuntad rápidamente. Lo importante es escuchar lo que tiene que decir y acompañar a esa persona, igual que dialogar. Siempre estar dispuestos no solo a oír, sino también a escuchar, porque hay una diferencia muy grande. Tú cuando oyes puedes oír ruido, pero si lo escuchas y lo comprendes, es más fácil. Y es que tenemos a 3 influencers que nos cuentan cómo superar sus inseguridades y miedos. Porque en el momento en el que te das cuenta que muchos de los miedos que tenemos todas y las inseguridades son comunes, pues como que eres consciente de que no pasa nada, que todas pasamos por esas inseguridades. O mi propio defecto, siempre intento pensar que, a ver, Ana, en tu vida tienes esto, mira todo lo que tienes bonito, o sea... No me amargo por una cosa, si nos apoyamos, esto es mejor para todas. Juntas podemos. Correcto. Y ellas son Mary Turiel, Ana Moya y María Valdés, que son muy reconocidas en las redes sociales y que han llevado también una vida difícil, expuestas a las críticas. Expuestas a el miedo que puede afectar... como siempre ha afectado a la generación de cristal, a todas las generaciones, pero esta generación tiene una serie de miedos por un mundo cuyas expectativas ha creado otra generación que hemos puesto en el espejo. Tenéis que ser así, tenéis que ser asá. Los estereotipos. Y luego, en el fondo, se quiere para generación de cristal y se desea una serie de cosas que los de antes no han tenido nunca. Es más, lo consideraban algo pecaminoso, algo... Uh-huh. Yo creo que este enfrentamiento generacional nos dice muchas cosas sobre unos y sobre otros, pero nos dice muchas cosas que los miedos que unos tienen son los miedos que generaron los de antes. Exactamente. Yo lo que os deseo, a vosotros en particular, que os he estado acompañando todo el verano, es esperanza y muchísima reinvención, cambio y esfuerzo. Evolución, que es de lo que se trata. Aprender de las cosas que no funcionan para mejorarlas y que vayan fenomenal. Y yo te deseo un futuro estupendo, que ya sabes que te he autodenominado la doctora Gallardo. Y bueno, pues la doctora Gallardo, espero que tenga un futuro como periodista muy bonito. Muchas gracias. Te deseo todo lo mejor. Corazón. Y nos has hecho pasar un verano, has estado muy atenta de todas las cosas que han pasado en el programa, has estado siempre ahí y has sido un apoyo muy importante para todos los que estamos aquí al frente de la Rosa de los Vientos. Gracias, Lucía. Beso grande. Chao. En Onda Cero, la Rosa de los Vientos.

y ya fue cuando empezó a subir la electricidad por aquí. O sea que no somos dependientes de Rusia, pero también tenemos lo nuestro. Y el problema es ese. Es decir, hemos apostado mucho por las eólicas, por la solar, y está muy bien. Pero claro, la pregunta que cabría hacerse es, ¿la tecnología está suficientemente preparada para asumir el reto? Quizás hemos apostado cuando la tecnología todavía le faltaba un poquito y quizás habría que haber ido un poco más poco a poco. O sea, que según la demanda que, por ejemplo, podría generar nuestro país, que es en el que estamos viviendo, hoy por hoy las opciones de la eólica, incluso la que te puede dar también el agua, las hidroeléctricas, lo que te puede generar solar, no tenemos la capacidad suficiente para proporcionar toda la electricidad que sería necesaria para cubrir absolutamente toda la demanda que hay de hogares, de empresas, de todas las cosas. ¿Es así? A ver, aquí hay varios factores. Primera, cuanto más avanzados estamos, cuanto más nos desarrollamos, más energía consumimos. Es decir, con la energía renovable que hay, tendríamos bastante para la España de hace 50 o 60 años, pero no para la de ahora, que todos vamos con el móvil y la tablet y eso gasta energía, entre otras muchas cosas. Esa es la primera. La segunda, ¿qué problema tienen la energía solar y la energía eólica? No se puede ajustar la producción a la demanda. Es decir, hay momentos en los que necesitas más energía, pues cuando hace más frío, cuando hace más calor principalmente, y momentos que necesitas menos. Claro, la capacidad de almacenar energía es ridícula, de risa. Es decir, hay que producir energía a la vez que se está gastando. Claro, como tú no puedes regular la cantidad de sol o la cantidad de viento, pues cuando no lo puedes regular, lo que tienes que hacer es utilizar fuentes de energía que sí que puedas regular. La nuclear se puede regular, pero la que está utilizando casi todo el mundo a día de hoy, pues es o el gas o el carbón o el petróleo. Habría que decir que, para que nos hagamos una idea, creo que es alrededor del 80-85% de las emisiones de CO2 mundiales son por la producción de energía. Y a día de hoy, el 60% de la energía mundial o más todavía dependen del carbón, del gas y el petróleo. Es decir, que seguimos siendo muy dependientes de las energías fósiles. Entonces, José Miguel Mulet es químico, es en la Universidad de Valencia, doctorado allí también. Politécnica de Valencia. De Valencia, que un poquito de respeto, no te ha faltado decir. Autor de libros, en infinidad de libros, hemos hablado de algunos de ellos aquí en La Rosa de los Vientos, como Transgénicos sin Miedo, que es La Vida Saludable, el más reciente es Ecologismo Real. Y yo me pregunto, y te traslado a la pregunta, ¿dónde está el ecologismo real? ¿Está en la ciencia o no está en la ciencia? A ver, yo creo que la ciencia puede ayudar, y de hecho está ayudando. Muchos procesos químicos, muchos procesos para entender energía, ahora son mucho más eficientes que hace unas décadas, precisamente porque la ciencia avanza, la ciencia se ha aplicado, y la ciencia, uno de los objetivos de estudio es la sostenibilidad. Otra cosa es que, claro, la población va creciendo, cada vez tenemos más necesidades, y cuantas más necesidades, más consumo y más contaminación. Aquí tenemos como una especie de carrera de ir haciéndolo cada vez mejor, pero cada vez necesitamos más cosas. Pero obviamente yo creo que la ciencia va a ayudar. Por el tema del activismo y todo esto, hombre, tenemos un ejemplo que es el de Alemania. Alemania decidió cerrar las nucleares por una decisión política, que fue en su momento Gerhard Schröder, que por cierto luego acabó de consejero de Gazprom, ahí lo dejo para el que quiera entenderlo. Yo lo digo así como de pasada. El claro, ecologismo también sabe de puertas giratorias, ¿no? Los que sabéis de ese tema, ¿no? Luego él no pagaba recibos, vamos. Sí, ya. Y claro, ¿cuál ha sido el problema? Que ahora mismo Alemania ha subido sus emisiones de CO2. ¿Por qué? Pues, hombre, obviamente Alemania es un país muy industrializado, es un país muy desarrollado, que tiene un consumo de energía muy alto, y si cierra las nucleares, solar y eólica puede instalar mucho más, pero si no tiene bastante, lo que tiene que hacer es quemar más gas. El problema es que ahora Alemania sí que depende absolutamente del gas ruso para toda su energía. Si este conflicto, que desgraciadamente nos está tocando sufrir, avanza y se cierra el grifo del gas, pues Alemania va a tener muchos problemas y la Unión Europea los va a tener, porque ahora está todo interrelacionado. Yo me estoy empezando a deprimir un poco, porque si el tema de la electricidad que nos están exprimiendo, no, crujiendo todo lo posible. Y no decían que el sol era gratis. Pues eso, ¿Os acordáis que nos lo decían? Sí, sí, bueno, incluso tú has dicho que vale, que muy bien, que puedes coger e intentar tener esa energía solar, pero el problema es el almacenamiento, porque incluso en las propias casas, que a lo mejor se podría generar esa electricidad a través del solar, lo que tú no estás consumiendo cuando hay mucho sol, dejarlo almacenado cuando lo necesitas. Pero dices que hoy por hoy la tecnología es bastante difícil, ver, y además, quiero decir otra cosa más. Y en la compañía eléctrica, además, es que ahora lo que te están haciendo es la trampa, porque no te están dejando que tú te crees tu propia energía solar y que tú almacenes para ti, sino que lo que te están vendiendo es, mire, le instalamos todo gratis, pero lo que usted genera no lo quedamos nosotros, con lo cual al final estás ahí, pues eso, todo el rato que te siguen exprimiendo. A ver, para una casa, sobre todo la típica segunda residencia que no tiene un consumo muy alto, ahora sí que ya hay baterías que hace unos años no había, pero ahora sí que más o menos es posible. Bueno, es posible para que tenga una primera casa, que es el caso de mucha gente que no la tiene también, exacto, la primera vivienda. Y quien tenga dinero, que hay que hacer. Ya, y para quien tenga dinero para comprarse el equipamiento, que claro, no es barato. Pero bueno, luego a la larga se amortiza, creo yo. Sí. Como no tengo segunda residencia, yo te puedo contar lo que he leído. Pero bueno, a lo que íbamos. El tema luego también está el marco regulatorio. Tú antes se permitía vender la energía sobrante y tal. Ahora esto se complicó, hubo un cambio legislativo bastante complejo y al final es como eso. Otra trampilla que hacían las compañías eléctricas era venderte los famosos certificados de que la energía que llegaba a tu casa era renovable. No sé si os acordáis. Sí, que tú pagabas sí. un poco más y toda la energía era renovable. A ver. Esto es como un pantano. Tú imagínate que tienes un pantano que llega agua de tres ríos. ¿Cómo puedes saber que luego el agua que sale por el grifo de tu casa es solamente de uno de esos tres ríos si toda la energía se vierte en la red? Esto es absurdo. Otra cosa es que ellos, si tenían 10% de renovable, vendían el 10% de certificados, pero obviamente la energía que llegaba no era la renovable, era toda la que se había vertido, que era igual renovable, de fósiles o nuclear. De todas formas, José Miguel, existe una, hay una serie de creencias que evidentemente no son ciertas, pero es muy difícil hoy en día, con lo que significa la palabra nuclear, con lo que significa para la gente decir que cerrar las centrales nucleares no ha sido bueno para el consumo y para el gasto de energía del mundo. ¿Cómo se puede combinar ambas cosas? Pues hombre, el tema es que durante mucho tiempo el debate nuclear ha estado muy viciado. Ha estado muy viciado porque no se ha informado objetivamente de los pros y los contras. Se ha informado desde el punto de vista emocional. El problema es que si ahora mismo cerráramos todas las nucleares del mundo, pues como le ha pasado a Alemania, tendríamos problemas más serios y la electricidad sería mucho más cara. Lo que hay que hacer es, desde un punto de vista práctico, lo que ya tienes construido y lo que ya está funcionando, tratar de alargarlo al máximo tiempo posible. Y cuando ya tengas una alternativa y ya tengas un suministro de energía a un precio razonable, entonces ya podemos plantearnos el cierre. Pero en el momento actual, que todavía seguimos dependiendo del gas y que el gas hay muy pocos países que lo venden, y hombre, uno es Argelia y el otro Rusia, pues hombre, desde luego cerrar las nucleares no parece que sea la mejor idea. Si están en funcionamiento, las hemos pagado y están amortizadas. Y luego tenemos el tema del cambio climático, que ya nos llega la fecha, está límite que se nos está grabando a todos, que es el 2050, que algunos nos dicen que incluso va a haber problemas con el asunto del agua, y están los pobres agricultores y los ganaderos que no saben qué hacer porque a día de hoy no les salen las cuentas, si ahora tienen también que hacer otro tipo de cambios en cuanto a hacer, pues eso, la agricultura, intentar que la tierra pues que tenga su descanso para seguir luego plantando, el no meter a lo mejor tanto insecticida, en lo que tú siempre denuncias, que cuidadito con los productos ecológicos, que luego hay ahí también sus trampitas. Hace poco salió el asunto de la carne, que decían que como que la carne, que se estaban explotando mucho a las vacas ahí, que estaban hacinadas, y por otro lado, pues también por el tema de contaminación. ¿Qué es lo que hacemos? Si es que vamos más rápido la demanda que lo que en realidad necesitamos. A ver, el tema es complejo y obviamente no hay una solución única ni una política que funcione. Pero mira, ahora mismo tenemos un programa en la Unión Europea que pretende que el 25% de la superficie agrícola de Europa sea ecológica para el 2030 y reducir el uso de pesticidas, creo que es a la mitad. A ver, si tú le dices a cualquier agricultor, te diría, oye, yo no quiero utilizar fitosanitarios porque a mí me cuestan dinero y me cuestan trabajo. Yo, ideal, no utilizo nada. Claro, el problema es que si luego viene una plaga, si luego no fertilizas y pierdes la cosecha, pues hombre, el agricultor no gana dinero, pero es que nosotros no tenemos comida. Y ese es el problema. ¿Qué pasa? Y luego lo que está pasando a efectos prácticos es que, de acuerdo, ponemos unas leyes súper estrictas, que me parece muy bien que sean estrictas, pero luego resulta que como aquí no producimos lo suficiente, lo compramos a terceros países que no tienen estas leyes y que están haciendo desde el punto de vista ambiental lo que les da la gana. Claro, entonces dices, hombre, aquí lo cuidamos todo, pero estamos favoreciendo que fuera de Europa hagan lo que les da la gana. Es decir, las leyes lo que hacen es que no nos comportemos como demonios, sino que busca el demonio en el exterior. Sí, lo que estamos haciendo es cambiar la suciedad de sitio. Claro, exportándola. Sí, sí, sí. Oye, tenemos que hacer es hacerlo mejor aquí, y hacer las cosas con un poco más de cabeza, no hacer las cosas visceralmente, que es lo que parece que estemos haciendo. Hace unas semanas se surgió todo el problema, el debate, la conversación, el intercambio de ideas y opiniones sobre el tema de las macrogranjas. Yo me preguntaba en muchas ocasiones, cuando estaba esta polémica en vigor totalmente hace cosa de un mes, me preguntaba, ¿qué pensará José Miguel Molesta de todo ese tema? ¿Y que no se tendría que decir sobre este asunto? Bueno, pues aprovecho y te lo pregunto. Lo primero, la macrogranja no existe. Si tú buscas cualquier legislación que es una macrogranja, no está definido. Es un término de marketing que se han inventado unas organizaciones ecologistas. Hombre, sí, ahora, pero yo iría contigo a algún sitio en el Prepirineo y sí. Hay unas cuantas decenas de miles de reses. Si eso no es una macrogranja, es bastante grande, ¿eh? A ver, pero por definición legal, ¿qué es una macrogranja? ¿Más de 100, más de 1000 o más de 20.000? Porque en España no tenemos como las que hay en Estados Unidos o en China, que ahí estamos hablando de 20.000, 30.000. En España las explotaciones no son tan grandes. Dicho esto, a ver, tenemos un problema muy grave en España, que es el tema de la despoblación del mundo rural. Una de las soluciones es la de toda la vida, agricultura y ganadería. ¿Qué pasa? La agricultura y la ganadería se ha despoblado porque cada vez es menos rentable, porque cada vez las condiciones son más estrictas. Claro. Respecto al tema de las macrogranjas, a ver, las granjas porcinas, por ejemplo, tienen un problema de purines, que es un problema conocido, pero que se puede gestionar si lo hacemos bien. Las granjas bovinas tienen otro tipo de problemas. La solución puede ser prohibirlas, que es lo que parece, o que el criterio sea el tamaño. No, tú puedes tener explotaciones grandes si son respetuosas con el medio ambiente. Lo que no puedes hacer es basarte en parámetros tan raros como que sea grande o que sea pequeña, porque igual hay explotaciones grandes que lo hacen muy bien. Y otra cosa que no se está diciendo, y aprovecho para decirlo, gracias que me dais esta ventanita, es que parece que la solución sea la ganadería extensiva. A ver, la ganadería extensiva tiene carne de mejor calidad, eso es innegable. Es muy bonita, porque a todos nos gusta ver las vacas pastando. Pero ojo, lo que contamina una vaca en extensivo es mucho más de lo que contamina una vaca en el establo. Y esto está súper calculado y súper demostrado. Entonces, si toda la producción de carne que tenemos en España la hiciéramos en extensivo, la contaminación se dispararía. Y también otra cosa que nos está diciendo, cuando vemos las típicas imágenes de los cerdos en la dehesa o de las vacas, hay que tener en cuenta que según el tipo de producción esto se da solamente un mes o dos meses al año, según la temporada. O para la foto, en muchas cosas. Exacto. No, a ver, no es para la foto. Hay una época que se llama la montanera, donde los animales están sueltos, hay otra época que están estabulados. Mm. Que eso tampoco se está diciendo, y se están poniendo unas imágenes de animales que luego se pasan el resto del año en el establo y no pasa nada, pero bueno, y ahí lo dejo. De cara al futuro, con la cantidad de población que cada vez somos más millones en el mundo, que dicen que no va a haber suficiente terreno para dar toda la demanda que tiene la población, ¿qué alternativas ves? Porque nos están intentando, pues eso, la carne, crear una carne que no es la de la ganadería, esto que te comentaba antes, que va a haber escasez de agua. ¿Cómo hacemos? ¿Nos preparamos con los transgénicos? ¿Qué hacemos? Alternativas y soluciones yo creo que van a haber. Malthus ya decía que nos moriríamos de hambre en el siglo XIX y aquí estamos esperando. Y luego estamos esperando mientras, sí, mientras comemos. Por cierto. Espera, déjame que sí, responda. No, Paul Ehrlich también lo dijo en el 60. A ver, ahora mismo, primera, tengamos claro, producir comida ahora mismo es mucho más eficiente y contamina mucho menos que hace 50 o 100 años. ¿Qué será en el futuro? Pues en el futuro podremos producir comida pues en granjas verticales, en cultivos hidropónicos y en instalaciones que no necesiten espacio. Es decir, de la misma forma que las ciudades, en vez de hacerse grandes a lo ancho, se han hecho grandes a lo alto, las granjas pueden seguir el mismo camino. Y te pongo un ejemplo muy, muy, muy obvio. ¿Sabéis dónde está la única piscifactoría de España que hace langostinos? ¿Dónde? En Medina del Campo, provincia de Valladolid. O sea que no contamina la costa para nada. ¡Qué fuerte! Sí. En medio del campo castellano. Por cierto, José Mille Mulet, respecto a la carne, respecto a la política que hubo hace cosa de un mes, respecto a ese tema, un experto, un científico, alguien como tú, ¿qué no se puede decir? ¿Es mejor o peor en cuanto a calidad, no en cuanto a sabor, en cuanto a calidad, en cuanto a nutrientes, en cuanto a mil cosas? ¿La carne de macrogranja es peor que la carne de granja normal? A ver, depende del tipo de carne, depende de la raza, depende de la alimentación. El mismo animal, la misma res, ¿qué sería mejor o peor? A ver, si estamos hablando de cerdo y de ternera, normalmente si el animal, digamos, se ha movido, suele tener un perfil de ácidos grasos mejor. Respecto a calidades organolépticas, yo te digo que cocinadas no siempre se distinguen. Depende del tipo. Yo te digo que en general, para ovino y para vaca y para cerdo, sí que es normal, si el animal ha estado suelto, tiene una mejor calidad. Para otro tipo de animales no se nota tanto. Y bueno, pero es que la carne del animal estabulado también es de muy buena calidad. O sea, y además sale mejor de precio. ¿Para qué vamos a negarlo? Así todo el mundo tiene derecho a comer. Evidentemente sale mejor de precio. La diferencia, lo que se saca en la producción de ese animal que está en la granja, en la macrogranja, es mayor. Pero yo creo que es bastante claro lo que nos dices, porque has citado un tipo de carne, dos tipos de carne que responden al 70 o el 80% del consumo que existe. Con lo cual, yo creo que, en mi opinión, que es bueno que defendamos no la no existencia de unas granjas, pero sí la potencialización de una serie de sistemas que pueden ser o no tradicionales. Yo creo que lo que hay que defender es la coexistencia. Bien gestionado hay espacio para todos. A ver, una de las cosas que he criticado mucho de la producción ecológica es que el precio está disparado. Entonces, si toda la producción fuera ecológica, ¿cuánto aumentaría la brecha social? De hecho, ya ha pasado en algunos colegios públicos donde se han puesto a hacer comedores ecológicos, ha aumentado el precio del menú y eso para mucha gente es un problema. Entonces, tenemos que intentar que los alimentos básicos tengan el menor precio posible para que todo el mundo tenga acceso a un derecho básico como es la alimentación. Dicho esto, una vez consigues esto, que por supuesto van a haber alimentos gourmet, alimentos de más calidad, alimentos de menos, y por supuesto van a haber alimentos que van a ser muy caros. También te digo que cuando un alimento es muy caro es porque posiblemente ha tenido más impacto ambiental su producción. Y volvemos a lo de las vacas y los cerdos sueltos. La carne está más buena, pero también contaminan más. Porque, claro, tú sabes eso de que haces más daño que una vaca en un sembrado. Una vaca en un prado también contamina. Antes comentabas con el asunto de un poco, que al final, tener que traer productos de fuera, que no hay ese control, ¿no?, en cuanto a la contaminación. Y no sé también hasta qué punto funciona en cuanto al control alimenticio. Porque aquí en España hay muchísimas supervisión para luego ponerlo en la cadena de alimentación, pero cuando viene de fuera, ¿hay ese control tan estricto? Sí, ahí el control, es decir, todo lo que cruza la frontera en Europa, a nivel sanitario, está súper controlado. Y de hecho, la mejor prueba es que las crisis sanitarias son muy raras, prácticamente no tenemos, y cuando tenemos nos enteramos porque son muy puntuales. A nivel de pesticidas y de fitosanitarios, también está controlado, pero obviamente lo que se controla es el residuo. Es decir, lo que se controla es que cuando cruce la frontera no quede nada. Lo que tú no sabes es si hace 3 o 4 meses han utilizado fitosanitarios que no están permitidos en Europa. Y ahora mismo está pasando una serie de cosas en el mundo, vivimos en plena transformación. ¿Cuál es el futuro? ¿Tenemos que ser más ecologistas o menos ecologistas? ¿Ecologistas reales? Eso es evidente, pero ¿dónde está el ecologismo real? ¿En estar a favor del desarrollo científico que lleva a cabo a una serie de desarrollos tecnológicos que tienen que ver con la ecología o no? Porque no sé exactamente ese ecologismo real. ¿Qué tenemos que abrazar? El activismo, que creo que no es malo, de todo, creo que no es malo. A ver, el activismo no es malo si lo que te dicen es verdad. Claro, si pero poco ecologista es, por ejemplo, Putin. Bueno, Putin era gran defensor de la agricultura ecológica. Sí, bueno, eran muchas cosas y luego ha sido otras, ¿no? Y en Rusia están prohibidos los transgénicos, ahí lo dejo de paso. Claro, pero exacto. Por cierto, los transgénicos, se decía que hay un debate de... Los transgénicos son malos, pero sin embargo pienso yo que siendo malos o no siendo malos, esa es la solución al hambre en el mundo. A ver, bueno, yo te puedo decir una cosa, nos hemos puesto todos una vacuna transgénica bajo la vena y nadie ha dicho nada, o sea que a partir de ahí... El químico, el investigador, el científico que ha estado con nosotros, José Miguel Mulet, su última obra de muchísimas es... Ecologismo real, está en destino, ecologismo real. José Miguel, mil gracias una vez más por estar con nosotros. Es un placer, como siempre, tener ideas opuestas. Eso es el mundo, ese es el futuro, eso es ecologismo real. Pensar diferente y enfocarse a lo mismo, al beneficio de todos. Gracias. Un abrazo. Gracias a vosotros. La Rosa de los Vientos con Bruno Cardeñosa. Cuéntame cómo pasó. Estos días solo escuchamos escalofriantes noticias de ataque de los rusos a las ciudades y pueblos de Ucrania. Por eso queremos contaros una historia épica y positiva sobre la tercera ciudad más importante de Ucrania. Se trata de Odessa y hoy vamos a descubrir que fue un español de origen catalán quien la fundó. Y para ayudarnos a contar todos los detalles nos acompaña Vicente Olaya, compañero del diario El País y especialista en patrimonio cultural e histórico. Buenas noches, Vicente. Buenas noches. Oye, cuéntanos quién era José de Rivas y por qué la ciudad de Odessa está tan vinculada a su figura. Bueno, José de Rivas y Boyons, que se llamaba, nació en el año 1749 y es uno de esos personajes históricos que desconocemos en nuestro país, pero que en cambio en otros países son conocidos, ¿no? Rivas es muy conocido en Ucrania. La calle principal de Odessa se llama José de Rivas y también es muy conocido en Rusia porque fue almirante de la zarina Catalina la Grande, es decir, la máxima distinción militar, y además el hombre acumuló

Sí, totalmente, claro. Lo que recibe Moisés, según nos cuenta el Éxodo, en lo alto del Sinaí, ¿no? No solamente son las tablas de la ley, esas tablas que van a regir ese nuevo Estado de Israel, sino las instrucciones, casi como si fuera un manual de estos de muebles que te tienes que montar tú en casa, de cómo tiene que proceder para crear la caja, para crear el continente de lo que luego va a ser esa reliquia. Claro, la pregunta real es si en Etiopía lo que custodian es esa caja o la reliquia, que era el contenido de la caja. De todas formas, si nos ponemos para el oyente más joven, que a lo mejor nos le suena mucho, yo creo que lo más fácil es cogerles de referencia la película de Indiana Jones, aunque esté muy manida para los que somos más mayorcitos, pero para los jóvenes no, que es En busca del arca perdida. Bueno, pues ese arca es la de la que estamos hablando. Y yo no sé, en esa búsqueda tuya para intentar investigar en realidad qué es, si también lo relacionas con ese poder posible energético de algo así como muy secreto, muy especial, o te quedas más, en vez de en el contenido, en la superficie, en la forma que tenía el arca. Claro, es que la búsqueda del Arca de la Alianza siempre es un camino que bascula directamente entre la leyenda, entre el mito, y luego el trasfondo de realidad histórica que pueda haber detrás. La realidad histórica tiene un componente muy político, es un componente casi jurídico. Es decir, es una caja en la cual hay que guardar cuáles van a ser las leyes que van a regir un Estado en creación, por decirlo de alguna manera. Pero por otro lado tiene una vertiente muy mística, una vertiente que es casi, no sé si decir, mitológica, por supuesto, ¿no? Y es la vinculación con la divinidad del pueblo judío. Es decir, se llama de la alianza porque precisamente establece un nexo, una conexión entre el poder divino del Dios y el pueblo, el ser humano, ¿no? Que tiene que relacionarse con esa divinidad. Y desde esa perspectiva, para encumbrar un poco el halo de misticismo que tiene ese objeto, el Éxodo, la Biblia, nos relata, como bien decía Indiana Jones en la película que tú has mencionado, que el Arca de la Alianza tiene una serie de poderes que sirven directamente para defenderse a sí mismo. Es decir, el arca solo puede ser abierta, solo puede ser tocada o solo puede ser manipulada por aquellos que Dios ha elegido, ¿no? Que en este caso concreto es la tribu de Leví, una parte de la tribu de las tribus de Israel. Todos los que no sean ellos, al acercarse al arca, mueren fulminados, ¿no? Y entonces ahí es donde se genera ese mito, ese halo de misterio que tiene el Arca de la Alianza, considerado casi como un arma divina, ¿no? Un arma de Dios. Tú, cuando has viajado a Etiopía, ¿has estado cerca del lugar en donde se supone que se custodia? Yo he estado en muchísimas ocasiones, en muchas de mis expediciones, he estado en el santuario donde custodian el Arca de la Alianza, en Aksum, al lado de la iglesia de Santa María de Sion. Yo he estado en la reja de la puerta. Al interior solo puede acceder una persona. Claro, ¿y por qué no la enseñan? ¿No te lo has preguntado en muchas ocasiones? Porque si están tan seguros de que está ahí y que se guarda ahí, ¿por qué no la enseñan? Porque sería una fotografía, ya no el objeto que fue el Arca de la Alianza, sino por lo menos el que se ha venerado como tal. Si lo enseñaran, sería un notición absoluto, pero no lo enseñan, mantienen un poco el secreto sobre eso. Yo creo que ahí interfieren tres elementos. El primero de ellos es, un poco el propio concepto mistérico que necesita la fe. Es decir, el etíope que venera el Arca de la Alianza, porque es curioso, porque son cristianos, pero veneran una reliquia judía. Es una realidad religiosa muy muy extraña y muy compleja la de Etiopía. Pero ellos se apoyan en un dogma de fe. Ellos saben, creen por su propia fe, que allí se custodia esa reliquia. La segunda de las razones, yo se la pregunté en su día a Gebra Mikail, que es como se llamaba el guardián del Arca de la Alianza que yo conocí, no sé si seguirá vivo porque era una persona muy mayor, y tal y como está ahora mismo Etiopía, yo he perdido en estos dos últimos años mucho el contacto con la región, ¿no? Pero yo le preguntaba que por qué motivo, precisamente lo que tú me decías, ¿no? No se puede ver, y él me decía que era una cuestión de protección. Y claro, yo le pregunté, ¿proteger el arca de quien quiera hacerle daño? Y él me decía, no, proteger a la gente del arca, que es distinto. sea, ellos siguen teniendo esa idea de que el Arca de la Alianza sigue siendo un objeto divino con un poder que no tiene que estar al alcance de todo el mundo. Y luego la tercera razón, para mí la tercera razón tiene un peso mucho más importante, y es el político. Es decir, no hay que olvidarse que esa reliquia, el Arca de la Alianza, junto con la Menorá y muchas otras reliquias, desaparecieron del templo de Salomón en Jerusalén cuando se destruyó el primer templo, aunque luego el templo se reconstruyó y fue destruido luego por los romanos, pero hay que olvidar que el pueblo judío sigue, o sea, dentro de su religión y de sus creencias, siguen esperando la llegada del Mesías. Lo que para los cristianos ya ha acontecido, porque consideran que Jesús de Nazaret es el Mesías y se convierte en Cristo, los judíos no, los judíos siguen esperándolo. Y ese Mesías no les puede venir porque el lugar sobre el que aparecerá está ocupado hoy en día por la autoridad musulmana de Palestina. Con lo cual, si realmente apareciera el Arca de la Alianza, más allá de lo interesante que sería analizar el objeto desde el punto de vista religioso, histórico o cualquier otra cosa, el verdadero problema sería a nivel estratégico y político por los conflictos religiosos que se organizarían en el área de Israel. Hablando de Salomón, también se ha puesto muy en duda la figura real, histórica de Salomón. También se ha puesto muy en duda la figura histórica de la reina de Saba, ese amor que tuvieron, ese hijo que tuvieron y cómo llegó a trasladar el arca, ¿no?, a Etiopía. Tú que has seguido y has estado investigando, ¿cuál es tu opinión? Claro, es la otra visión del mito. A nosotros nos llega la historia, como cultura judeocristiana que somos, a través de nuestros textos sagrados, que son el Antiguo Testamento. A los etíopes les llega por otro libro sagrado distinto que tienen, compuesto probablemente en época medieval, en torno al siglo XI, que se llama el Quebranegas, la gloria de los reyes etíopes, ¿no? Sería la traducción. Y ahí es donde se relata ese mito que relaciona al rey Salomón como artífice de la sabiduría en el momento, ¿no?, y poseedor del Arca de la Alianza y demás, con su propia reina, que en este caso es una reina que se llama Maqueda. Pero claro, sabemos el nombre de Maqueda por estos libros etíopes, no porque el nombre aparezca en el Antiguo Testamento. Y ahí es donde se origina ese mito, que tiene un poco de conexión entre las dos fuentes, de que la reina etíope viajó para conocer a Salomón porque su fama lo precedía, tuvieron un affair y ella se queda embarazada del que va a ser el rey de Etiopía, el rey Menelik, que será quien, en una visita a su padre en Israel, robe de alguna manera el arca y se la lleve a Etiopía. En realidad ese mito es un mito fundacional de la propia monarquía etíope, es decir, la monarquía etíope a partir de época medieval tiene que justificar la razón de ser de su linaje. Y lo van a hacer redactando unos textos con un gran contenido mitológico en los que apoyar un poco el fundamento de su divinidad monárquica, ¿no? Y entonces elaboran esa especie de mitología y de leyenda también que los enraiza no solamente con sus ancestros, la reina de Saba, Maqueda, sino también con el linaje del propio rey Salomón. Y eso ha definido la historia de la monarquía etíope prácticamente hasta el último rey, hasta Haile Selassie en el siglo XX. Es una historia fascinante porque si vemos un poquito el pasado nos damos cuenta que hay diferentes organizaciones, partidos políticos, incluso países, gente que ha ido detrás del Arca de la Alianza, y no hace falta que para ir detrás de este objeto se tengan ni siquiera unas creencias religiosas cristianas, judías. Es un objeto de poder, los grandes incluso lo buscaron, Indiana Jones, por supuesto. ¿Qué tiene ese Arca de la Alianza? Es como una gran caja de resonancia, ¿no?, mejor dicho. Claro, fíjate, en la película de Indiana Jones lo llaman, es una radio para hablar con Dios, ¿no? Sí, sí, sí. Eso, claro, eso es una, según el mito y según la leyenda, es un punto de conexión directa con el poder de la divinidad. Es decir, si existe un dios o los dioses o cualquiera de ellos, cojamos o seleccionemos cualquiera de las civilizaciones antiguas que obviamente nos han precedido, los dioses siempre tienen un poder que el hombre no posee y por tanto anhela. El Arca de la Alianza es la conexión directa con ese poder, y es más, hay fuentes que testifican o atestiguan que han sido un poco testigos de ese poder, ¿no? Cuando mueren los hijos de Uzá, cuando muere Uzá, cuando mueren los hijos de Aarón. Es decir, son relatos y son textos que, más allá de que formen parte de la leyenda, sí que hablan de ese poder o de esa fuerza divina. Y hay quien ha querido ver en el Arca de la Alianza, en realidad, un arma, ¿no? Claro, no es tanto un arma de ataque como una especie de cuestión disuasoria para la protección del propio arca. Porque en realidad lo que implica el Arca de la Alianza es las piedras que se guardaron en su interior, que a día de hoy es lo que los etíopes afirman tener y poseer, las piedras originales, que en realidad es la reliquia que conserva ese nexo directo con la divinidad, más allá del arca, de la caja de madera recubierta de oro con querubines y todo lo demás. Hablando de esa caja, tú haces una mención que es bastante llamativa, y es que esa caja tiene que ver muchísimo con un arca muy similar que tenía un faraón también muy famoso, que uh-huh. creo que es Tutankamón. Tutankamón. Cuéntanos, ¿por qué es tan similar? ¿Por qué incluso en un momento dado lo relacionas con que a lo mejor sería como una especie de arca funeraria también egipcia? ¿Por qué tendría esa relación con Egipto? En realidad tiene una lógica bastante, bastante simple. Voy a intentar resumirlo, ¿vale? Rápidamente. La cuestión es, tenemos que ir al origen del Éxodo. Es decir, el Éxodo nos está contando, y todos hemos visto o las películas, ¿no? O El Príncipe de Egipto, o vimos a Charlton Heston en Los Diez Mandamientos. Lo que nos cuenta ese relato es que hay una parte de población de origen semita que abandona Egipto después de haber estado muchísimo tiempo allí. Obviamente el texto nos habla de que ese pueblo de Israel se quiere marchar y el faraón que los oprime no les deja. Lo que nos dicen las fuentes arqueológicas de Egipto es lo contrario, que ellos controlaban el delta, lo que llamamos los Hicsos, y que fueron los faraones egipcios quienes tuvieron que luchar con ellos para echarlos, ¿no? Y una vez que los echaron porque perdieron la guerra, ese pueblo desplazado, esos protojudíos desplazados, generan su propio mito de fundación diciendo, bueno, nosotros es que en realidad somos el pueblo elegido, nuestra tierra no era aquella sino esta, y hemos conseguido liberarnos y llegar hasta aquí. En cualquier caso, ya sea por la vertiente arqueológica o la vertiente mitológica, el origen está en Egipto. Y obviamente arrastra una serie bastante importante de influencias del pensamiento, de la creencia, de la religión egipcia. Si uno visita las mastabas funerarias, por ejemplo, de Tebas, las tumbas de Saqqara, perdón, las que hay en el entorno del Cairo, las paredes están llenas de representaciones de cajas, que son arcas funerarias donde se va a guardar el ajuar, que tienen esa disposición, la misma descripción que hace el Éxodo, las mismas medidas, los mismos aros para pasar los varales para ser transportadas, el techo en forma de cornisa. Es decir, realmente parecería que la descripción del arca está tomada de los rituales funerarios egipcios, de ese momento en el cual el faraón egipcio se va a convertir precisamente en un dios, ¿no? Y ahí volvemos a entroncar con esa conexión entre el humano que quiere aspirar al poder divino. Por lo tanto, a la hora de realizar una descripción de cuál es esa arca, hay una influencia enorme del mundo religioso egipcio, no solamente en la forma del arca. El propio relato nos dice que, como Moisés tarda mucho en bajar, el propio pueblo que está abajo esperándole duda y deciden, echarse atrás, ¿no? Y entonces funden el oro que tienen para hacer un vellocino de oro, para hacer un becerro. Es decir, vuelven a adorar una divinidad bovina que en el fondo es lo que les está relacionando de nuevo con Egipto. Es decir, hay un pozo egipcio muy importante. Y es cierto que eso se vio un poco apoyado cuando entre el ajuar de Tutankamón se encuentra una caja que tiene las medidas exactas y la descripción exacta que ofrece el relato bíblico para el Arca de la Alianza. Una historia fascinante que nos conduce, que te ha conducido a ti también, Tito Vivas, y que te ha conducido a Etiopía. Estamos ya en otro tiempo. Toda la investigación que tú realizas, toda la búsqueda arqueológica, es una investigación muy vinculada al mundo del viaje. Parece que ya estamos en otro tiempo y que se puede empezar a pensar en viajar, o viajar ya, o soñar con que pronto lo vamos a hacer, ¿no? Y tú lo harás también, ¿no? Yo lo estoy haciendo, a Egipto lo hago prácticamente cada mes,

La herramienta ahora son las redes digitales. En estos tiempos en los que estamos, en 2022, el mundo ha cambiado y también ha cambiado el mundo de las estafas. Vamos a hablar con la autora del libro Estafas Amorosas, que se encuentra en La Luz, con Sheila Queralt. Sheila, muy buenas, ¿qué tal? Hola, buenas tardes. Hola, buenas noches. Sheila es doctora en ciencias del lenguaje, es perito judicial. Hablamos de muchas cosas relacionadas con el mundo de las estafas, pero el mundo de las estafas ha entrado en una nueva dimensión. En las estafas amorosas utilizan mucho las redes digitales y sin ellas, bueno, sin ellas existían también, pero ellas han fortalecido una serie de cosas que ya existían. Exactamente, el mundo digital, ¿no?, ha dado entrada o más cabida todavía al mundo de las estafas, ¿no? Se aprovechan de todo aquello que dejamos publicado, dónde vamos a comer, qué deporte practicamos, para saber qué es lo que nos gusta y crear identidades que sean el anzuelo para podernos estafar. Una de las cosas que tú haces en este trabajo, y quiero, me gustaría que la gente lo supiera, los oyentes conocieran la diferencia que hay, tú explicas que lo que es un Don Juan, todos pensamos en ese término cuando hablamos de personas que seducen tanto, tanto, tanto, que seducen casi para engañar, y el Casanova. ¿Hay diferencia entre el Don Juan y el Casanova? Totalmente. El Casanova, en principio, sí que se enamora, mientras que el Don Juan ya empieza de entrada con un único propósito, ¿no? Estafar. Y dominan el arte de la palabra. Para estafar utilizan las palabras, estrategias comunicativas que les permiten convencer y manipular a sus víctimas. Y tú, como eres una experta en este tipo de lenguaje, has estado mirando muchísimos casos y muchísimos perfiles, y bueno, pues hay ahora con esta percha, ¿no?, de tomar identidades falsas, hay también tres perfiles en cuanto a esto de intentar ligar o intentar estafar por amor. Y me gustaría que comentaras esos tres perfiles, así brevemente, y por qué se diferencia uno de otro. Sí, mira, hay los pick-up artists, que se llaman en inglés, que serían aquellos que son los expertos del ligoteo. Aquí sí que entraría quizá el Casanova, ¿no? Los que por placer ligan y explican qué estrategias utilizan para ligar, pero sin ningún ánimo, más allá de, bueno, jugar un poquito, ¿no? Son los menos peligrosos. Después estarían los love scam, que serían estos típicos que nos contactan a través de las redes, dicen, bueno, es que hemos ganado una fortuna, soy el marinero, y únicamente en el plano digital nos intentan estafar. Y después estarían los estafadores en serie, que son los que analizo más en más profundidad en el libro, que son aquellos que nos cazan generalmente a través de las redes, pero rápidamente establecen una relación sentimental con la víctima, se van a vivir con ella y les estafan toda la cartera. Y se... Todos ellos más o menos están, tienen un punto en común, un denominador común, que es el crearse personalidades y biografías diferentes a las reales, que pueden considerarse que serían un acceso al corazón de esa persona, que en definitiva el Don Juan lo que busca no es el amor, es la cartera de esa persona. Exactamente. Esto es la primera fase de la estafa y la fase más importante para ellos, ¿no? Crear una identidad que realmente sea atractiva para la víctima. Y que, por tanto, le conduzca, ¿no?, a tener éxito en esa estafa. ¿Y cómo eligen a esa posible víctima? Una vez pues que lo ellos... que os decía antes, cuidado con todo aquello que publicamos. Ellos estudian todo lo que tú dejas en la vida digital, que lo dejamos todo sin darnos cuenta, en acceso abierto, y entonces ellos a partir de esto crean pues la media naranja, ¿no?, podríamos decirlo así. De hecho, muchas de las víctimas lo primero que dicen es, bueno, es que encajábamos en todo, ¿no? Desde el primer momento estábamos hechos el uno para el otro. Cuidado con esto, es una señal de alerta. Ajá. Cuando alguien se parece tanto, tanto, tanto en tus gustos, cuidado con esto. Cuando alguien refleja y es todo lo que buscabas, hay que ponerse en alerta. Pero, sin embargo, no se podemos hacer una pregunta. Siempre hay que ponerse en alerta. Toda la persona que nos regala el oído, que dice cosas bonitas sobre nosotros, que está junto a nosotros para el bien y para el mal, y que nos dice cosas, todas esas personas, hombres y mujeres, pueden ser víctimas de estos personajes, de estas estafas amorosas. Pues la verdad es que contra más bueno eres, ¿no?, contra más quieres ayudar a tu pareja, pues más fácil eres que seas un target, ¿no?, una posible víctima para ellos. Es verdad que no todas aquellas parejas que sea nuestra media naranja quiere decir que nos vayan a estafar. Claro. Pero sí que cuidado con que sea la media naranja, con que nos declare un amor eterno de forma muy repentina las primeras semanas, y después con el dramatismo, ¿no? Si suceden una serie de catastróficas desdichas, vamos a decirlo así, cuidado con esto, porque esto sí que nos tiene que poner ya en alerta. Y, por ejemplo, si dan un perfil de soy un empresario que gana mucho dinero, que te hace como un escaparate maravilloso, que dices, Dios mío, y esta persona tan estupenda, ¿cómo es que está solo en la vida? Y me estaba esperando. ¿Qué otras hay? ¿Esa posible alerta también? ¿Cómo esto se puede es estar posible, uno atento? Es una posible alerta. De hecho, una de las cosas que podemos hacer, por ejemplo, es buscar su nombre por internet, ya que todo está publicado, pues busquemos su nombre por internet, buscar si esa fotografía está en más perfiles, en la misma aplicación, por ejemplo, de Ligue. Hay herramientas, por ejemplo, Google te lo permite hacer este tipo de búsquedas. Y, por lo tanto, tenemos que investigar un poco, tenemos que jugar un poco a hacer de detectives, ¿no?, en este mundo digital. Ah, pues nada, pues hay que estar ahí muy pendientes. Esa persona, la que podemos investigar, hay en ocasiones alguien puede ser víctima de una sospecha cuando en realidad no tiene ninguna mala intención sobre ese individuo, sobre esa mujer o ese hombre. ¿Se puede ser víctima de una creencia? ¿Esa persona puede tener una creencia sobre ti que no se responde a la realidad? Podría darse, pero bueno, me imagino que ya van a haber otros factores, ¿no?, para desmentir esa creencia, pero yo creo que es bueno ser cauteloso hoy en día en estas redes sociales, y sobre todo porque la vida digital, ¿no?, al final es un escaparate de lo que tú quieres mostrar, pero refleja muy poco, un porcentaje muy bajo de lo que es real. Y luego hay verdaderos profesionales, ¿no, Sheila? Uh-huh. Ya hay profesionales que, y lo que tú comentabas, que tienen varios perfiles, que incluso pues van cambiando, ¿no?, de profesión. Uh-huh. Y bueno, yo no sé si incluso ya son tan expertos que pueden tener ahí varias víctimas a la vez. Sí, por supuesto, ellos tienen varias víctimas a la vez y de hecho utilizan el dinero de una víctima con la otra víctima al principio para engatusarla, ¿no? Es su modus de vida, por lo tanto, ellos van teniendo distintas víctimas para cuando una, por ejemplo, lo destape, pues ya poder ir a casa de la otra y así. ¿Y ellos controlan el tiempo? ¿Saben cuándo sí deben retirarse para decir, uy, que ya me está empezando a pillar y reculan? Uh-huh. Totalmente. El control de la relación, a pesar de que ellas no lo creen así, porque él se lo hace creer que ellas son las dominantes, el control lo tienen ellos. Ellos tienen el control de todas las conversaciones, tienen el control de cuándo vamos a iniciar la relación, cuándo me voy a ir a tu casa porque voy a presentar una situación dramática en la que necesito ayuda, cuándo vamos a acabar de hablar, por ejemplo, si la víctima lo descubre, él va a ser el que va a marcar generalmente el silencio y en muchos casos en esta fase ya con temas de violencia de género. Uh-huh. ¿Y se da más el caso que el depredador este o el estafador amoroso, se da más casos que solamente se dediquen a hacerlo online para estar más resguardados? Sí. ¿O es más peligroso el que directamente ya se mete en tu perfil de tu vida, como que parece que va a ser el amor de tu vida para siempre, y ahí te puede hacer a lo mejor más daño? Claro, generalmente los que suelen tener más consecuencias psicológicas, ¿no?, graves para la víctima, suelen ser los que se desplazan al plano físico, ¿no? Obviamente, las víctimas, la verdad es que tienen unas secuelas psicológicas tremendas, devastadoras, e incluso algunas de ellas dicen que es peor que se les muera un familiar. Imaginémonos, no es únicamente la estafa, me han engañado, sino que es la estafa económica, la estafa amorosa, el sentirse avergonzada y después el proceso de todo judicial si la víctima decide denunciar, que no es fácil, puesto que muchas veces no guardan esas conversaciones, no guardan las pruebas. Tienen vergüenza a reconocerlo y sobre todo miedo a enfrentarse a típicos comentarios que hacemos todos, y de ahí la necesidad de este libro de ¿pero cómo pudiste ser tan tonta, no? Mm-hmm. No son tontas, no son ingenuas, no son codiciosas, son víctimas de alguien que es profesional en este arte, por decirlo de alguna manera, ¿no? Y socialmente te deja tocadísimo, porque ya no es que directamente tú te sientas mal como diciendo, Dios mío, pero ¿cómo he podido caer en esto? Sino que directamente, socialmente, también pueden decir, pero bueno, no te diste cuenta, pero bueno, si estaba clarísimo. Y entonces es lo que tú comentas, yo no sé hasta qué punto te puede dar un estrés de estos postraumático de lo que ha sucedido. Totalmente. Tienen unas consecuencias terribles, necesitan un tratamiento muy, muy largo para recuperarse de este tipo de estafa. Para saber que puedes estar siendo estafada, hay un momento que puede ser, hay muchos instantes, pero un momento que es el hecho en que la persona que va a llevar a cabo esa estafa amorosa insulta a la otra, falta al respeto, veja a otra persona, seguramente cuando se produce esa ruptura en el respeto a todos los niveles es cuando puede pasar y cuando se puede encender la luz de alarma. Exactamente. Aquí generalmente es cuando se despliegan todas las estrategias típicas de violencia de género, ¿no? Las amenazas, las coacciones, las extorsiones, incluso en algunos casos la violencia física. La violencia física que se ejerce en la violencia también física, pero también la violencia de palabras que se utiliza por parte de estos personajes. Insistimos, don Juanes, no Casanovas, pero la persona que liga, que dicen, bueno, eres un ligón, ¿esa persona es un estafador en potencia? Podría ser un estafador en potencia. Sí, o sea, una persona... Porque una persona puede ser un ligón para uno y otro, y no puede serlo para otro. Es decir, puede haber diferentes opiniones sobre esa persona. Bueno, no es tanto opiniones, sino que hay datos científicos. El libro se basa en una metodología científica reconocida ya a nivel internacional. Claro. Y por lo tanto, hay distintas etapas, ¿no?, que se deben de cumplir en esa estafa, distintas estrategias por parte del estafador. Y si todo esto se cumple, estamos hablando... de un estafador en serie, sin ninguna duda, aunque en muchos casos es difícil que los tribunales lo condenen. Y además, de todas formas, tiene que decir la mentira, porque se puede investigar, se puede saber si esa persona ha sido sincera contigo o no ha sido sincera. Si ha sido sincera, ahí puede haber problema o no puede haber problema, porque pueden decir una serie, puede crearse una serie de biografía que puedes pensar que es falsa, pero que resulta que es verídica. Bueno, esto lo tendría después que probar, ¿no?, a nivel judicial. Claro. Si efectivamente se trata o no de hechos reales, ¿no?, y qué impacto han tenido en esa voluntad que ha tenido la víctima, voluntad entre comillas, para entregarle las cantidades de dinero, ¿no? Si la víctima le ha entregado ese dinero en base a una mentira, es una estafa. Claro, siempre hay dinero de por medio. Sí. Siempre el estafador amoroso roba, además en del corazón, roba también la cartera. Sí. Está el caso tremendo del estafador este del Tinder, que fue uno de los más famosos. Uh-huh. Y ese, después de que ya le pillaron, te lo digo, de temas a los que cuesta mucho denunciar. Y una vez que ya denuncias, el proceso es tan tan complicado que luego no sé si hasta qué punto alguna de las víctimas llega a recuperar el dinero y hasta qué punto algunos de estos depredadores o estafadores amorosos cumplen sus penas como deberían. Porque es como un perfil de sinvergüenza que se está extendiendo cada vez más en todos los países. Aquí en España tenemos varios casos, y en el caso este que te comento del estafador del Tinder, directamente es que este señor, cuando ya después de que le pillan, luego se sale de rositas y está viviendo otra vez en plan lujo divinamente. ¿Cómo puede llegar a suceder esto? Yo creo que todavía hace falta una concienciación por parte de los tribunales, ¿no?, y entender verdaderamente cómo se produce este delito, cuáles son las consecuencias de este delito y, por lo tanto, mejorar la persecución de este delito, ¿no? De aquí también, pues, esta necesidad del libro, ¿no?, de entender cómo se hace e intentar concienciar a la sociedad, por una parte, para que no culpabilicen a las víctimas, y por otra, para concienciar a los agentes judiciales sobre cómo funciona realmente este timo, ¿no?, y que va mucho más allá de romper corazones, de robar la cartera, sino que tiene consecuencias devastadoras. Y además, tenemos que tener claro que no van a parar, es decir, hasta que no van a entrar en prisión, ellos siguen estafando. Y de hecho, hay casos, como uno de los casos que explico en el libro, en que incluso dentro de prisión ha intentado estafar. Uh-huh. Tú citas en el libro una serie de frases que tienen mucho que ver con el hecho del uso que se hace en la actualidad de las redes digitales, no solamente para tratar a personas que no se conocen, sino para tratar también a personas con las que se mantiene una relación física, pero se utiliza el teléfono, se utilizan las redes sociales, se utiliza el WhatsApp o lo que sea para comunicarte con esa persona. Por ejemplo, tú pones una serie de mensajes de ideas de que puede marcar ese punto de inflexión. Dices lo siguiente: cuando recibes un mensaje en donde hay ese punto de inflexión, se dice una serie de cosas a partir de las cuales tiene que despertarse la atención. Dice: tus amigas quieren romper nuestra preciosa relación, nunca les he caído bien, no soportan verte feliz, quieren que estés sola como ellas, yo siempre lo he dado todo por ti. Si te dicen eso, levantamos el semáforo y nos ponemos al tanto, ¿no? Levantamos el semáforo, a lo mejor no se trata de una estafa amorosa, pero a lo mejor sí que se trata de una relación tóxica o una relación que puede tener tintes de violencia de género también. Así que cuidado. Uh-huh. Estafas amorosas, el libro se encuentra en Larousse. Su autor es Sheila Queralt, que ha estado y está esta noche con nosotros en La Rosa de los Vientos. Sheila, mil gracias. Un abrazo. A vosotros, buenas noches. La Rosa de los Vientos. Y ahora sí, llegamos al final de La Rosa de los Vientos por este fin de semana y el próximo sábado. Apuntad bien, a la una de la madrugada, a las 12 en Canarias, ahí comienza la nueva temporada, el año número 25, las bodas de plata de La Rosa de los Vientos. Así es, así que adiós, Rosa de Verano, Elvada Askew.